Él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Algunos días después, Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió. Y al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron y Jesús se quedó solo. Y llegando allí, los padres del niño muerto acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto, y dando una gran voz le dijo: Zenón, porque tal era el nombre del niño. Kungwe Moreli. Levántate y di: ¿he sido yo quien te ha hecho caer? No, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los que estaban presentes se quedaron estupefactos. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. Este niño que nos mira es Jesús de Nazaret. Y esta escena que acaban de presenciar, como nadie ha visto hasta esta misma noche, debió ocurrir hacia el año 8 de nuestra era. Se narra así en unos documentos que muchos estudiosos consideran un auténtico quinto evangelio, que fue hallado en 1945 dentro de unas vasijas herméticamente cerradas en las cercanías de un pueblito llamado Nag Hammadi, en Egipto. Son todo un tesoro de la arqueología. Sin embargo, durante estos últimos 60 años prácticamente no han salido de la mesa de los estudiosos, de los laboratorios y de las personas que realmente las han mantenido casi en secreto. Me refiero a que el gran público, ustedes, nosotros, no hemos podido saber qué se encierra ahí. Y yo quería ofrecerles algo nuevo, verlos por vez primera, ver los apócrifos. Apócrifo proviene del término griego apócrifo, significa oculto, secreto. Y esto es lo que nos revela, un material que permaneció arrumbado, a un lado, prohibido, aniquilado en ocasiones. Muchos de los seguidores que escribían estos textos muy cercanos a la vida de Jesús fueron prácticamente borrados de la faz de la tierra. Pero esos documentos aguantaron y durante más de 1500 años permanecieron en silencio para ser revelados, por ejemplo, esta noche. Un Jesús niño con poderes, un Jesús niño del que no sabemos prácticamente nada. Quizá pretendían llenar las enormes lagunas que existen en torno a la biografía del hombre más importante de todos los tiempos. Antes de nada, y más en esta noche tan especial, yo me considero un apasionado de la figura de Jesús, pero como periodista y como curioso me he preguntado muchas veces por qué ese desconocimiento. ¿Cómo es posible que solo sepamos pequeñas cosas del nacimiento y después de la vida pública? El intervalo, el paréntesis, son 30 años. Demasiado tiempo, ¿no creen? Demasiado tiempo de absoluta oscuridad. Mucho se ha hablado y mucho se ha escrito de los años perdidos de Jesús. ¿Dónde pudo estar? ¿Con quién? ¿De dónde aprendió, si es que aprendió, ese mensaje revolucionario y a contracorriente? En un tiempo de sangre, él predicaba otra cosa. Otra cosa que fue convirtiéndose en una religión oficial. Y esa religión, precisamente el cristianismo, fue condenando algunos textos. Y en cierto momento de la historia, en los primeros siglos de nuestra era, se decide en una balanza qué es sagrado, qué es revelado, qué cuenta realmente lo que ocurrió y qué es apócrifo, condenado, perseguido. En el material, digámoslo así, adoptado y aceptado por todos, tenemos esas cuatro crónicas de reporteros destacados de aquel tiempo: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los evangelios canónicos. Pero muy poca gente sabe, lo descubrirá hoy, que hay mucho más material secreto, material apócrifo, escondido, material que nos revela cosas que otros textos nos birlaron, nos robaron, y queremos saber, evidentemente. Es muy curioso, yo me he hecho muchas veces la pregunta: ¿cómo es posible que hoy en el siglo XXI la informática, la genética, nos aporte mucha más realidad y mucho más conocimiento, por ejemplo, de figuras como los faraones y sus momias? ¿Cómo es posible que sepamos al detalle de qué murió una persona que vivió muchísimo antes de Jesús? Quizá esta noche aprendamos y quizá esta noche sepamos algo más. Les aseguro que ese es mi único objetivo. Precisamente esta noche, con la arqueología, con la religión, con la historia, con los documentos y con el periodismo, vamos a intentar componer el puzzle asombrándonos de lo que cuentan estos documentos. ¿Le suena el Evangelio de María Magdalena? ¿El Evangelio de Pedro? ¿El Evangelio del pseudo Tomás, que por ejemplo cuenta las extrañas hazañas de un niño con poderes que era Jesús de Nazaret? ¿Por qué todo esto no se cuenta, si son documentos reales? Vamos a descubrirlo y vamos a intentar imaginar cómo un grupo de personas que estoy seguro que creían que tenían la verdad, una verdad sagrada, la ocultaron. Durante 1500 años, como digo, ahí permaneció, esperando quizá este mismo momento, el momento en que abrimos el expediente más misterioso de todos los tiempos, el gran enigma de los últimos 2000 años, el otro Jesús. Hemos querido trasladarnos al siglo I para intentar viajar en el tiempo y descubrir la clave, las últimas claves de estos textos tan polémicos. Hay estudiosos que llevan toda la vida investigando, uno de ellos el catedrático de la Universidad Complutense, Antonio Piñero. Antonio, bienvenido. Hola. Es un placer que estés aquí esta noche. Esta noche tan mágica y tan especial porque he leído en alguna de tus obras que harán falta muchos años para saber todos los misterios que se ocultan en documentos como los que están ahí mismo. Pues efectivamente, mira, aquí tenemos una reproducción de lo que es probablemente uno de los libros más importantes que se hayan descubierto de la antigüedad en el siglo XX. Siempre se ha dicho que los manuscritos del Mar Muerto es lo más importante que se ha descubierto, pero bueno, eso es probablemente para el judaísmo. Para el cristianismo son las obras que están aquí, que son los documentos, aproximadamente 50 tratados de los cuales desconocíamos casi todo, y de ellos el más importante pues es el famoso Evangelio de Tomás, y está aquí dentro. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja que es la reproducción precisamente de ese Evangelio, y donde podemos leer algunos de posiblemente palabras que quizás fueran de Jesús. Ese Evangelio de Tomás, quédense con el nombre porque va a ser importantísimo a lo largo de este viaje en busca de la otra cara o el lado oculto de Jesús. Dicen que puede ser el quinto evangelio, se llegó a decir, que eran palabras reales que él dijo, 114 frases. Bueno, se discute mucho, llevamos pues 40, 50 años dándole vueltas a ver si realmente el evangelio tiene palabras reales de Jesús. Mi opinión es que probablemente algunas sí, pero no muchas. A lo mejor reales hay 3 o 4. Aproximadamente, pero todo el conjunto es buenísimo porque por otra vía nos confirma palabras reales de Jesús que tenemos quizás en una forma más pura en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas. Entonces es un tesoro precioso, primero por la confirmación y segundo por la posibilidad, primero, de que haya enseñanzas secretas auténticas de Jesús, que yo creo que hubo algunos. Y no porque lo diga el Evangelio de Tomás, sino porque el mismo Evangelio sagrado canónico de Marcos dice en el capítulo 4 que Jesús cogía a sus discípulos, los ponía aparte y a ellos aparte les enseñaba los misterios del reino de Dios. Pues es posible que el Evangelio de Tomás sea un reflejo de esa otra parte, de esa enseñanza esotérica. Yo no estoy seguro que sea totalmente tal cual salió de la boca de Jesús, pero algunas sí. ¿Por qué? ¿Por qué escondieron todo esto como si fuera una joya? ¿Realmente lo era? ¿Realmente contaba alguna cosa que no debía ser sabida? Pues sí, yo creo que sí. Hay dos teorías. A la verdad, los manuscritos no nos dicen exactamente, pues no, me ocultaron por esto o por lo otro. Hemos pensado dos cosas. Primero, que se trataba de una comunidad de monjes que estaban allí en el desierto, cerca del Nilo, ciertamente, pero en el desierto, y que tenían una parte de su biblioteca que era como un poquito heterodoxa, y que hubo en algún momento que el obispo local o el obispo de Alejandría ordenó que esos evangelios o escritos fueran apartados de la circulación, y ellos pues lo metieron rápidamente en una vasija y lo escondieron. Y hay otro que dice que había un editor, digamos un librero, que tenía además su encadernación, que había hecho 13 o 14 libros con estas doctrinas secretas de Jesús y otras parecidas. Y entonces, que también temiendo una cierta persecución y el negocio que se le podía ir abajo, que lo metió el librero dentro de la vasija y que dijo, bueno, pues después cuando pase la tormenta ya los buscaré. Sea una o sea otra, lo cierto es que aquel que los ocultó aquí sabía que era un tesoro, y si era un tesoro para él, para nosotros es todavía mucho más impresionante, porque nos descubre una gran vía de interpretación del cristianismo, una parte cercana a Jesús y otra parte más cercana a lo que es el cristianismo probablemente de finales del siglo I y sobre todo del siglo II y el III. Se ha dicho que este es el gran descubrimiento cristiano de manuscritos del siglo XX, y yo estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente se habrá quedado impactada con las imágenes que han abierto esta noche especial sobre el otro Jesús. Un niño, claro, Antonio, hay tales lagunas, tales silencios, tantas oscuridades en torno a la figura más importante quizá de la humanidad, que se han intentado rellenar huecos, intentaban rellenar esos espacios vacíos, pero en estos documentos existen crónicas que hablan de un Jesús niño, desde luego, diferente a como lo hemos imaginado, y más que van a ver y que se van a sorprender, desde luego. Un niño con poderes. Sí, totalmente. Lo que le ocurría a los cristianos de finales del siglo I, pero sobre todo del siglo II, es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos gustaría saber de la vida oculta, y ellos no sabían, y entonces algunos empezaron a recoger tradiciones orales que se contaban en esta comunidad, en esta otra, unos dichos, se encontraban con alguna hoja volante que habían escrito, y otros también fingían, ¿por qué no?, algunas escenas de Jesús en el que hacían decir a Jesús algunas teorías que refrendaban sus propias doctrinas teológicas, de tal modo que por unos que intentaban, digamos, rellenar huecos de curiosidad y recogían tradiciones, y otros que sin duda fingían hechos de Jesús, nos encontramos con que hoy, a pesar de los pesares y del desastre que ha sido la pérdida, pues tenemos en torno a 50 o 60 evangelios, de los cuales solo 4 son aceptados por la Iglesia y lo demás rechazados, pero que contienen tesoros. Estoy viendo a un grupo de personas, de pastores, que por accidente, y cuántas veces ha pasado eso en la historia, encuentran estos documentos, estos tesoros. ¿Es cierto, Antonio, que en estos documentos encontrados de esa forma tan extraña, por ejemplo, Jesús, en uno de los pasajes, mataba a otro niño? Bueno, es cierto que está en los documentos. Uno, el llamado Tomás, filósofo israelita, cuenta eso exactamente. Ahora, si tú me preguntas, ¿es cierto que Jesús de niño mató a otro? Hombre, pues yo no lo sé, porque creo que en concreto ese evangelio de ese filósofo israelita, pues a mí me parece que es totalmente fantasioso, legendario, y en fin, no creo que lo matara. De todas maneras, yo creo que lo arregla el autor. Primero lo mata y luego Jesús lo resucita, ¿no? No lo sé. Antonio, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir vagando. Esta noche, de verdad, yo estoy ansioso por conocer cosas. Soy el primero que quiere aprender. Vamos con una escena de ese evangelio de Tomás, el israelita, filósofo. El filósofo. Que nos habla de esos poderes, no vamos a decir malignos, ni mucho menos, sino que parece incontrolable en el mundo de Jesús. Un niño pequeño que genera milagros. Pero algunos milagros no se nos ha hablado en los documentos oficiales. Viajamos en el tiempo. Otro de esos fragmentos de la biblioteca gnóstica, de la biblioteca apócrifa encontrada en Nag Hammadi, y que va a ser un poco el vector sobre el que esta noche vamos a girar, en busca de esas tinieblas, de esas oscuridades y de esas luces que de alguna forma la historia nos ha arrumbado, nos ha apartado. El caso, la historia de Jesús y el niño que se secó. Y el hijo de Anás, el escriba, que había venido con José, se encontraba allí y con una rama de sauce hizo correr las aguas que Jesús había embalsado. Y Jesús, viendo lo que hacía, se encolerizó y le dijo: «Insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas balsas y estas aguas? Ahora tú te vas a quedar seco como un árbol sin raíces y no podrás llevar hojas ni frutos». Y enseguida él se secó todo entero. Los padres del niño que se había secado lo tomaron en sus brazos, desolados por la desgracia que le había sobrevenido a tan tierna edad, y lo llevaron a José, increpándolo por tener un hijo que hacía tales cosas. El Evangelio apócrifo de Tomás el filósofo, relatos maravillosos, enigmáticos, sorprendentes, incluidos seguramente en un libro anterior al siglo III, algunos estudiosos hablan del siglo II de nuestra era, donde se hablan de relatos de las maravillosas hazañas, en concreto, bien así escrito, de Jesús durante su infancia, es decir, ese periodo del que nada se sabía. Se incorporan a nuestra mesa especial sobre el otro Jesús buenos amigos estudiosos que llevan gran parte de su vida haciéndose las mismas preguntas que estarán surgiendo en todas las casas. Sebastián Vázquez, editor, su obra es fundamental para que se haya reavivado el interés por los años perdidos de Jesús en España. Bienvenido. Gracias, Iker. Lo que hemos visto, aparte de que se ha visto, creo que muy pocas veces o nunca en la televisión, son hechos que vienen descritos con una fidelidad asombrosa y que yo no sé qué valor tienen para el estudioso, realmente. ¿Otorgan realmente una serie de elementos que pudieron ocurrir así? ¿Nos muestran ese niño Jesús de una forma que no imaginábamos y desde luego menos dulce de lo que se revela en las Sagradas Escrituras? Yo creo que estos evangelios apócrifos tienen, digamos, tres partes, ¿no? La infancia, pasión y también la enseñanza. Una de las partes fundamentales de la estructura de los evangelios es buscar que el lector incorpore inmediatamente la idea de la divinidad de Jesús, ¿no? Una de ellas son los extraordinarios milagros que hace. Estos evangelios de la infancia lo que hacen es que buscan una continuidad en esos evangelios clásicos, los que llamamos canónicos, donde la figura de Jesús está potenciada, ese lado divino está remarcado por esos evangelios, estos milagros tan prodigiosos que hacen. Estos evangelios de la infancia, desde mi punto de vista, lo que hacen es remarcar más aún esta divinidad, que mientras que en los evangelios canónicos están presentes solo en la parte de la vida pública, aquí están, digamos, desde el principio. Es decir, además de su nacimiento no humano, digamos divino, ya hay un continuum. Es decir, inmediatamente es un personaje divino, como así demuestra estos poderes tremendos que están aquí tan reflejados en la película que hemos visto. La gran pregunta sería si esas escenas, si esas agresiones incluso más o menos sobrenaturales del niño Jesús hacia los 5 o 6 años motivaron precisamente que fueran considerados apócrifos con carácter herético, algo secreto y que no debía empañar las escrituras oficiales. Te lo pregunto ahora, Antonio, pero permíteme que presentemos a Javier Sierra, seguro conocido por todos los espectadores de Cuarto Milenio. Él, en su última obra, bestseller como siempre, La Ruta Prohibida, ha tocado con las yemas de los dedos este misterio y se ha asombrado. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Me contabas, bueno, año 1945, todos estos documentos se descubren en una zona de Egipto. Vemos a esos hombres abriendo las vasijas, destapando del tiempo tantos misterios, pero caramba, es que encima periodísticamente hay una historia de sangre asombrosa ahí, en ese hallazgo. Una historia de sangre y de ocultismo por diversas circunstancias que es muy peculiar. En 1945 la familia de Mohamed Ali al-Samam acude con sus hermanos a buscar tierra con la que sembrar al desierto, buscan una tierra muy específica, y es ahí cuando se tropiezan con esta vasija llena de documentos. Pero fíjate, Esto ocurre en una circunstancia para la familia Al-Samam muy peculiar. En ese tiempo estaban tramando la venganza contra un vecino que había asesinado al padre de esos hermanos. Así que poco después, o quizá en paralelo prácticamente a este descubrimiento, con las mismas azadas con las que habían desenterrado esta ánfora llena de documentos, matan, asesinan, descuartizan a este vecino y desencadenan una investigación policial. Lo que ocurre a continuación es muy interesante, porque esos documentos, que ellos no saben lo que son, no saben que son evangelios perdidos de los primeros años del cristianismo, no saben ni siquiera el valor que tienen, intuyen algo, pero temen que la investigación policial por el asesinato de ese vecino, que entronca con el asesinato de su propio padre, lleve a la policía a encontrar esos documentos en su casa. ¿Y qué hacen? Lo ponen fuera del domicilio, digamos, de la vivienda de ellos, y a partir de perder el control físico de ese material empieza ya a vagar de anticuario en anticuario y finalmente se destapa. Pero es un drama, Iker, de proporciones colosales. Bueno, incluso parece que algunos se queman intentando ser ocultados, que una de las partes de la familia destruyen o se calientan con los documentos que podían revelar parte de la historia desconocida de Jesús. ¿Eso pasó así? Claro, porque cuando la familia Al-Samam encuentra esos documentos, los depositan encima del montón de paja y leña que tenían junto al hogar, pues para preparar alimentos. Y la abuela parece que en un determinado momento entiende que eso es yesca para prender la chimenea y utiliza algunos de esos documentos que se han perdido para siempre. Pero eso es solo parcialmente, digamos, una parte del drama, ¿no? Porque la otra parte del drama es que, bueno, estos documentos, cuando ya finalmente se sabe lo que son, cuando los expertos mundiales se sabe lo que son, caen en una política también de ocultación que hace que durante muchos años, durante más de 20 años, casi nadie pueda acceder a estos documentos, porque todo el mundo, y esto es muy humano, quiere ser el primero en publicar ese documento o esa transcripción o esa traducción, y circulan incluso copias entre los expertos con un aviso en cada página diciendo: esto es material para estudio, pero está prohibida su publicación. Se sabía que era un material enormemente sensible, un material, luego lo comentaremos, que la Iglesia bueno, persiguió en los primeros años del cristianismo de alguna manera, para porque eran contrarios al canon, es decir, a la versión oficial. Ese grupo de elegidos nos legó una serie de textos asombrosos, polémicos, evidentemente, y que, repito, con todo el respeto, en un día tan importante como hoy, queremos desvelar, porque ante todo la nave del misterio siempre quiere conocer. Luego la opinión, como siempre, la suya. Van a venir muchos expertos defendiendo diferentes hipótesis, y tenemos esa pregunta pendiente. Esta noche, además, viajamos hasta Nag Hammadi, y hasta el lugar concreto, hasta la tierra que está allí todavía, desde luego, donde se descubren estas vasijas, este tesoro de la antigüedad. Pero también queremos saber qué pasó con ese niño. ¿Era verdad o son simples fábulas para la gente más o menos crédula de la época? ¿Jesús llegó a hacer esos milagros? A la vuelta, en unos minutos, aquí, en este especial sobre el otro Jesús. Conoce lo que está delante de tu cara, y lo que está oculto te será desvelado, pues no hay nada escondido que no llegue a ser manifestado. Muchos amigos esta noche se estarán preguntando en qué momento de la historia, en qué instante, en qué viñeta concreta del tiempo se decide lo que es sagrado, lo que es oficial, y se desechan, por ejemplo, textos como estos, apócrifos, ocultos, secretos. Lucas dice en su evangelio: el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Esta frase de Lucas, este cronista o reportero, lo llamamos así amablemente, de aquel tiempo, dice, interpreta toda una franja biográfica en esa frase. Y claro, solo esa frase para demasiados años perdidos. Antonio, ¿en qué momento de la historia se hace esa balanza entre lo positivo y lo que a partir de ese momento será condenado e incluso perseguido? Pues en realidad no se puede decir que es en un momento, porque la formación de la lista de libros sagrados dura muchos años, siglos. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el Apocalipsis en todas las iglesias orientales, por ejemplo, tardó hasta el siglo X, no fue canónico. Y mucha gente no sabe también que la primera declaración por parte de la Iglesia Católica de la lista oficial fue en el Concilio de Trento, a finales del siglo XVI. Esa es la primera declaración. Pero que la Iglesia tuviera una lista, pues yo creo que la forma en torno al 180 y el 200, en 20 años. Pero lo curioso es que, ya lo he dicho en algunas ocasiones, la Iglesia no ha dejado ni un solo documento. Esto sí que es un misterio. Es como si hubiera dicho, ahora voy a dejar aquí un enigma. No hay ni un solo documento que nos diga en qué momento, ni en qué sitio, ni por qué acto, ni por qué política, ni por qué no política se hizo la lista de libros sagrados. Yo lo único que puedo decir es que hacia más o menos el 180, Ireneo de León escribe una obra impresionante contra las herejías en 5 grandes libros, y el canon suyo, y él dice ya que es una lista sagrada, tiene 27 libros, de los cuales 23 son los mismos que hoy son canónicos. De hecho, muchas de las cosas que sabíamos de los textos apócrifos como el Evangelio de Felipe o, bueno, todos los que, digamos, sirven de base a nuestra narración esta noche, lo sabíamos gracias a Ireneo. Claro. Porque no se conocían o no se habían conservado los textos originales hasta que en 1945 Totalmente. Se descubren estos textos de Nag Hammadi. El Evangelio de Judas, por ejemplo, sabíamos un montón de cosas gracias al libro primero de Ireneo. Muy bien, es verdad. Antonio, una cosa simplemente. ¿Cuántos apócrifos puede haber hoy? ¿Cuántos pueden quedar por descubrir? Porque muchos estudiosos pensáis que hay mucho material todavía por descubrir. ¿Qué dices? ¿De apócrifos todos o solamente evangelios? Apócrifos. Yo no sé, puede haber 200 apócrifos aproximadamente. ¿Hay más material herético que oficial? Mucho más. No deja de ser curioso. Se incorpora a nuestra mesa José Carlos Martín de la Hoz. También ha participado y nos ha ilustrado en programas de Cuarto Milenio. Teólogo, historiador, director de la Oficina para la Causa de los Santos del Opus Dei en España. Y un experto en todas estas materias. José Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, sí. Claro. Yo no sé cómo interpretas tú, pero aquí vamos a tener un debate fructífero. Van a seguir incorporándose amigos a la nave, en este caso del siglo I, aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo ves las escenas que hemos visto? Fábulas simplemente, y sobre todo la pregunta que tengo pendiente para Antonio. ¿Se ocultaron porque contaban cosas de un niño Jesús diferente, menos dulce de lo que tenía que ser? Bueno, yo creo que en todo el debate que esta noche nos congrega y que, como siempre, lo desarrollamos en un clima de gran cordialidad, hay que tener en cuenta que cuando uno vuelve al siglo I, que es lo que estamos haciendo esta noche, hay un punto que se nos olvida, y es la enorme capacidad que tenían nuestros antecesores de aquella época de memorizar. Quizás nosotros somos gentes de una cultura de leer, de ver, y quizás por eso memorizamos menos, pero en aquella época se memorizaba, y se memorizaba de una manera muy exacta, de tal manera que esa predicación de Jesús que se va transmitiendo oralmente de generación en generación es una transmisión bastante fiel y bastante exacta, casi literalmente. Y muchos de los oyentes estaban habituados, ya los judíos, de los que proceden los cristianos en un primer momento, memorizaban todo el Antiguo Testamento, y es una cosa que nos sorprende al ver la diferencia de volumen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Eran capaces de memorizar largos pasajes y poder pronunciarlos perfectamente de memoria y con exactitud en las palabras. En ese ambiente, en esa civilización, los primeros apóstoles, cuando van llevando la semilla del Evangelio por el mundo, van transmitiendo lo que ellos oyeron a Jesús con palabras muy exactas. Por eso es impresionante que la tradición que se va conservando en las diversas iglesias y se va traduciendo a las diversas lenguas se mantiene bastante bien o bastante exacto, con mucha precisión, ¿no? Entonces, José Carlos, esto serían fábulas, cuentos. Claro, en ese sentido, a una persona que está habituada a escuchar y a memorizar y a repetir, cuando algo se sale de eso que ha oído siempre, le inmediatamente rechina, inmediatamente hay un decir, aquí pasa algo. Lo que hoy día teológicamente se llama el sensus fidelium, que ha funcionado durante 20 siglos, ese sentir del pueblo cristiano, de ese pueblo viejo que lleva practicando la religión y lleva oyendo el evangelio de generación en generación, hay un olfato, es decir, esto no es, ¿no? Por eso, en ese sentido, salía al comienzo del programa, hacía falta rellenar unas lagunas que no estaban en el evangelio y que, por tanto, como no estaban en el evangelio y tampoco estaba en la transmisión oral, hacía falta rellenar eso porque eso no había sido oído. La pregunta sería, José Carlos, ¿por qué en el evangelio no nos cuentan nada de todo ese episodio de la larguísima vida de Jesús? ¿Por qué? Porque esencialmente tú lo acabas de decir en esa frase de Lucas. En realidad, el crecimiento de un niño que crecía en edad y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, crecía en una primera etapa de una enorme normalidad. Es decir, cuando Jesús... Esto. ¿Estáis de acuerdo? No nos cuentan nada porque de esa época los evangelistas no sabían nada. Porque Jesús era una persona absolutamente desconocida hasta que empieza su grupo y realmente ese personaje no tiene fama, digamos, hasta que el grupo, después de que él muere, adquiere una importancia dentro del imperio. No había biografía, por lo tanto, no de construirla. La inventaron. En ese sentido, estos la inventaron. Y los canónicos, lo que fueron lo suficientemente listos, los evangelistas, era para no inventar demasiada biografía. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que lo que escriben, por ejemplo, en los capítulos 1 y 2 de Lucas y 1 y 2 de Mateo, hay bastante de invento ahí? Lo admite la Iglesia también, porque dice, no, eso es una historia teológica, ojo, no se tome como historia. Bueno, eso es aceptar que ahí hay bastante invento. Es decir, la Iglesia hoy, la Iglesia católica, por lo menos en las universidades, no tiene inconveniente ninguno en decir, de Jesús no sabemos nada de esos 30 años. Y probablemente lo que escribe Mateo y Lucas es tradición, pero que tampoco es verdad. En ese sentido, la predicación de los apóstoles... Pero es después. Pero esa predicación de los apóstoles que van contando lo que han visto y oído, también en cierto modo parte de lo que han oído es lo que puede haber dicho a la Virgen. Verás. Es decir, que en ese sentido... Yo respondo a eso directamente. No, digo que en ese sentido... Te respondo. Que en ese sentido hay que tener en cuenta que en esa frase se compendia muy bien lo que es la vida oculta de Jesús durante unos años en los que era un niño que crecía en edad y en sabiduría. Quería introducir una cosa. ¿No será también porque no tiene importancia? Porque tenemos dos evangelistas que empiezan su narración con el bautismo. Es decir, que además a mí personalmente me parece uno de los episodios más sorprendentes. Bueno, uno, Marcos solo. Marcos, bueno, pero Juan inicia, o por lo menos empieza a hablar Juan del bautista. Juan empieza con la preexistencia de Jesús. Ahora, tienes razón, luego digamos empieza que con la primera semana. El punto eje, digamos, sería el bautismo. Es decir, ese bautismo de alguien, en principio desconocido, que no sabemos de dónde proviene, salvo que se le hace una filiación, ¿no? Alguien que va a revelar lo que ha oído del Padre. Sí, pero incluso esa ceremonia, ¿de dónde sale ese bautismo? Ni es judía. Es decir, y cómo Jesús, por lo menos a mí me sorprende, ¿no? Cómo Jesús, que es el Hijo de Dios, se somete, aunque sea por unos instantes, un poco a esa jerarquía. Yo digo esto porque hay dos evangelios que hablan, que empieza la vida de Jesús como una especie de legado divino, por decirlo de alguna manera. El punto de partida sería esa escena del bautismo. De bautismo. Mientras que los otros dos, la escena nace, bueno, pues con el nacimiento virginal, con la estrella, ¿no? De aparte Belén, de las cronologías y tal. Claro. Yo iría un poco más allá. Yo creo que los evangelios canónicos no cuentan nada de la infancia de Jesús, sencillamente porque no interesa al propósito, digamos, de los que crean ese canon. No es verdad. Uh-huh. Eso tampoco. Hay un momento en que Jesús tiene una importancia tan tremenda que los evangelistas intentan corregir ese punto que tú dices, que es ese punto de vista, que es el punto de vista de San Pablo, quien dice, aquí lo único que importa de Jesús es su acto de su muerte y su resurrección. Su vida pública y su y dice, no, la vida pública para San Pablo tampoco, apenas, porque apenas lo cita. Y yo creo que los evangelistas canónicos dicen, sí, un momento, pero también la vida terrena del Redentor tiene un efecto salvador, y cuentan la biografía de lo que saben. Si hubieran sabido algo de los primeros años, estoy absolutamente seguro, quizás menos Juan, que por cierto, Juan no narra la escena del bautismo propiamente, lo que narra es el testimonio de Juan Bautista. Pues bien, entonces, repito, si los evangelistas hubieran tenido esa, digamos, esas noticias, las hubieran puesto. O sea que Jesús era un completo desconocido durante 30 años. Totalmente desconocido durante 30 años. Vamos a hacer una cosa, Antonio. Vamos, porque quiero que la gente siga viendo escenas. Ahora discutimos si son solamente fábulas, si se crean para rellenar esos huecos realmente, si poseen una verdad que ha permanecido oculta y que es importante, o si mostraban un Jesús que debía ser oculto, que mucha gente piensa eso. Una escena, la de los pájaros de barro, muy conocida, pero que proviene de un apócrifo. ¿Cuántas cosas quedamos por hechas, que incorporamos al día a día, vienen realmente de escrituras heréticas? Hasta el buey y la mula del Belén. Bueno, ahora me cuentas, ahora hacemos un repaso. Sí. Pájaros de barro, manuscritos, documentos de Nag Hammadi, esa biblioteca que hoy estamos, nunca mejor dicho, Antonio, desempolvando. Vamos allá. El niño Jesús, a los 5 años de edad, jugaba a la orilla de un arroyo y recogía en pequeñas balsas las aguas corrientes y las volvía puras enseguida. Y con una simple palabra las mandaba. Y amasando arcilla, formó 12 aves e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío, que había advertido lo que estaba haciendo Jesús, fue corriendo a su padre y se lo contó todo, diciéndole: «He aquí que tu hijo está a la orilla del arroyo y, habiendo cogido barro, ha formado con él 12 aves y ha profanado el sábado». Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús, y viendo lo que había hecho Jesús, le dijo: «¿Por qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer?». Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a las aves, ordenó: «¡Volad!». Y los pájaros abrieron las alas y echaron a volar piando. Los pájaros de barro. Ahí es nada, ni más ni menos. Escenas que están imbricadas en lo más profundo del inconsciente colectivo de parte de la humanidad. Y a mí me produce una particular emoción mostrárselas de esta forma, a todo el mundo, porque yo personalmente nunca las he visto con esta claridad. Y desde luego mando un gran abrazo al esfuerzo tremendo de todo el equipo, de los realizadores Rives y Romo, que han pasado muchos días para que veamos, después de tanto tiempo, cómo pudieron ser algunas escenas secretas de la vida de Jesús. Tenemos un debate en plena ebullición y me encanta. Y Javier Sierra nos prometía una lista de cosas que todos creemos que han estado siempre en los textos oficiales, sagrados, los que todos hemos leído, y que, caramba, vienen de estos otros textos, de los apócrifos, de los apartados, de los heréticos, de alguna forma. Muchas cosas especialmente interesantes para una noche como la que estamos ahora mismo disfrutando. Hablábamos antes del buey y la mula que ponemos, las figuritas del buey y la mula que ponemos en el Belén, que no aparecen mencionadas en los evangelios, en la Biblia tradicional de nuestra casa, no están. O sea que popularmente ha habido cosas, elementos que se han ido trasladando de estos textos. Igual que muchas informaciones que damos por sentadas, como los nombres de los Reyes Magos, también son posteriores. Es decir, que ¿Cómo, Javier, esto, por favor? Sí. Los nombres de los Reyes Magos, sí. Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen muy posteriormente. Y en los apócrifos. Fíjate, o sea, estamos hablando de muy, muy posteriormente, y es más, tampoco los evangelios aclaran si son 3 o son más. Es decir, no se está hablando de que sean 3 reyes magos, eso es un invento posterior. De hecho, las primeras representaciones de los reyes magos que aparecen, digamos, en Centro Europa, en Italia, etcétera, aparecen en muchas ocasiones como procesión de personajes que acuden a rendir cuenta a Jesús, no teniendo en absoluto en consideración este número de 3, que es el número que hoy tenemos sobre la mesa. O sea, un montón de cosas cotidianas, y más en estas fechas, vienen de estos textos que mucha gente dirá: bueno, caramba, ¿qué textos realidad más prohibidos? Bueno, están ahí. Vienen de los textos, o vienen también de esas tradiciones que se van transmitiendo, que quedan en determinados lugares y que luego pasan a textos. Y que se captaban, José Carlos, y que luego pasan a textos. Con memoria fotográfica. Claro, en ese sentido, parte de la tradición pasa a estar por escrito y otra parte de la tradición queda En ese sentido, por eso es tan importante en la teología católica, es tan importante los textos canónicos de los evangelios, y también es importante la lectura y meditación de esos escritos de los llamados padres apostólicos, los padres apologistas y los padres de la Iglesia, porque ellos también reciben parte de esas tradiciones y al comentar la Sagrada Escritura lo ponen por escrito. O sea, en ese sentido estaría una información que podría estar recogida en los evangelios apócrifos que proceden de las tradiciones orales, y también hay que leer en los padres de la Iglesia, en esos padres apostólicos, en esos autores antiguos que también recogen esas tradiciones. Pero padre, de tal manera que se va, sí, que se va conjugando. Sí, pero yo en ese sentido, el Evangelio apócrifo no pasa al canon de la Iglesia, lo que no quiere decir que no pase la tradición, que pueda haber llegado de otras maneras, aunque también nos ha llegado eso. De tal manera que, en cierto modo, hay algunos apócrifos que en la Iglesia han sido leídos como tales. Quizás la palabra apócrifo ahora mismo está como muy marcada en el Evangelio como herético, ¿no? Quizás porque muchas veces en el sentir de los fieles, quizás por determinados problemas teológicos que hubo y por procurar la unión, se refiere más bien como a los Evangelios gnósticos, que son aquellos que claramente tienen la connotación de heréticos. Claro, sí, en el sentido, hay Evangelios apócrifos que no son heréticos, pero sí introducen una serie de leyendas que desfiguran y quizás por esos también son eliminados, ¿no? Pero, fíjese, pero bueno, que es muy rico, claro, es muy rico es muy rica la tradición escrita y es muy rica también la tradición oral que nos viene por otra fuente. Indudablemente, ¿no? La tradición es fuente de información, pero y en ese sentido mencionaba, por ejemplo, antes la buena memoria que tenían nuestros antepasados, ¿no? Y lo importante que es la memoria para la conservación. Y la memoria que también puede desfigurarse, ¿no? Ahí está, eso voy, porque en un asunto, por ejemplo, importante como también los Reyes Magos, no, se desfigura, claro, absolutamente. Claro. Por eso es importante también, en cierto modo, ese canon del que hablaba el profesor Peñera hace un momento, es importante ese canon para decir, bueno, ¿dónde está, puede decir, ese sentir de la fe que quiere transmitirse ortodoxamente o originalmente, ¿no? Sí, pero yo quiero decir una cosa. Yo quiero precisarte, por ejemplo, que, y complementando lo que dice Javier, que lo que ha dicho está bien, pero creo que se podría añadir que incluso algunas formulaciones dogmáticas, como por ejemplo la virginidad perpetua de María o la Asunción, proceden exclusivamente de los apócrifos. Por ejemplo, la virginidad de los apócrifos, exclusivamente en todos los padres apostólicos, apologetas y los primeros padres, hasta Orígenes, no hay absolutamente ningún texto que defienda la virginidad perpetua de María. ¿Y sabes dónde aparece? Pues mira, aparecen tres apócrifos. Sí. Primero, en uno de estos de aquí, el protoevangelio de Santiago. Dos, aparecen las odas de Salomón. Sí. Y aparece luego en la ascensión de Isaías. Y se acabó. Ningún otro padre, hasta el 250 Orígenes, que dice, bueno, yo defiendo la virginidad de María, pero estoy casi solo defendiéndolo, porque es que resulta que el sentir común de la Iglesia todavía no es así. Por ejemplo, lo de la Asunción, que es un dogma, digamos, tardío en la Iglesia, viene de todos los apócrifos asuncionistas. Yo recomiendo, me lo he leído como una novela casi, Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, porque lo que he aprendido es que la gente hoy en día cree que el cristianismo es X, una cosa perfectamente definida, a la que se llegó sin ninguna duda. Y sin embargo, cuando uno va a estos primeros tiempos que hoy estamos recreando, el batiburrillo de creencias, de discusiones, de ritos de todo tipo, algunos escandalosos, de personas que eran cristianas, nos demuestran que era un mundo en permanente cambio. Antonio, Jesús niño, ¿fábula? ¿Simples fábulas o una información que interese ahí? Extiendo la pregunta a Sebastián. Bueno, ¿Hay un código que nos interese que nos han birlado o no? Para mí no. Para mí es casi todo Jesús niño, casi todo es fábula. Y ese pretendido filósofo israelita tenía poco de israelita, sabe poco de Israel y poco de filósofo. Es más, yo te diría, tenemos tal cantidad de paralelos, de historias de niños en el mundo greco-romano y en el mundo oriental, que se repiten. Es decir, que es, digamos, como algo tópico de la literatura. El niño este tiene que ser terrible. Es más, yo diría que el filósofo israelita pintó a un Jesús que es tan poco amable, tan poco atractivo, que hay otras pinturas apócrifas que son infinitamente mejores. No sé qué pensáis. ¿Pensáis lo mismo? Yo quería, de todas maneras, introducir un aspecto volviendo a lo que has comentado antes del nacimiento virginal, ¿no? Es decir, para mí, desde mi punto de vista, la presencia de las religiones mistéricas en el cristianismo es potentísima. Y me refiero a dos, y aclaro esto de las religiones mistéricas: la religión egipcia, claramente, con sus cultos mistéricos, sobre todo el culto a Osiris. Hay una conexión entre el mundo egipcio y el cristianismo primitivo. Se descubrieron estos Nahamadi en Egipto. En Egipto, uno de los lugares, claro, uno de los lugares donde el cristianismo y los misterios de Eleusis, ¿no? Una de ellas. Entonces, pero, por ejemplo, nacimiento virginal era el faraón. Es decir, el faraón egipcio siempre tenía un nacimiento virginal. La diosa Mut era una diosa virgen. Es decir, no es algo nuevo. Es decir, los tres elementos de Jesús en cuanto a que podemos resumir, ¿no? Su nacimiento virginal, es decir, no humano, ya está presente en las religiones mistéricas. Una enseñanza privilegiada y además con unos dones excepcionales, también está presente en las religiones mistéricas. Y luego, la muerte y resurrección. En los ritos de Eleusis, en los ritos de Abidos, eran tres noches, además. Se hacían las dos primeras noches antes de que resucitara, que resucitaba al tercer día el dios Osiris. Se hacían dos procesiones y al tercero resucitaba. Es decir, todos esos elementos ya estaban presentes anteriormente. Entonces, yo como creo que la religión cristiana se va construyendo de un modo muy inteligente, por un lado, pero también de un modo en que pudiera llegar a la mayor cantidad de gente posible, el mensaje salvífico, que le llegara a los romanos, que le llegara a los judíos, que le llegara también a los paganos, que le llegara a todos, se incorpora como un mosaico de creencias hasta que por fin sale, digamos, esta estructura dogmática, pero que yo creo que todas esas fuentes, muchas de ellas en los evangelios gnósticos, pues están presentes. Javier, algo de interés para el investigador en estos pasajes de la infancia que por lo menos parece que no tienen mucha exactitud. Bueno, yo creo que aquí estamos ante un ejemplo clarísimo de marketing de anticipación. Es decir, en aquella época se necesitaba convencer a los nuevos fieles, a esa gente a la que se pretendía convertir al cristianismo, de que Jesús era tan héroe como los grandes héroes en los que se había estado creyendo en ese momento. Todas las divinidades importantes, antes mencionaba Sebastián algunas, tienen también una infancia prodigiosa. Es decir, que había que construir necesariamente una infancia prodigiosa para esa nueva divinidad que irrumpe en el panteón mediterráneo del siglo I, que era Jesús, construyéndole, bueno, una infancia. Y a ese propósito es al que creo que obedecen la mayor parte de estos textos. Bueno, y hay algunos pasajes, este es otro fragmento de la infancia oculta de Jesús, el último que ponemos esta noche, pero luego hay más cosas, evidentemente, que a mí hasta me costaba incluso proyectarlo esta noche del día 25, porque sí que parece un poco fuerte. Y cuando lo he comentado incluso entre colegas periodistas, como que en uno de estos documentos de Nahamadi Jesús mata a otro niño, aunque luego lo resucita, hay que decirlo, pero lo mata. Bueno, no propiamente de Nahamadi, sino en lo que tú nombrabas antes, en los otros apócrifos. Esos de Nahamadi son sobre todo gnósticos, los otros. Mata a un niño, lo fulmina, esto para el gran público es una barbaridad, pero está en esos textos. Vamos a verlo, ya lo comentamos. Jesús iba atravesando la aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Y Jesús, irritado, le gritó: no continuarás tu camino. Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron: ¿de dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a buscar a José y se quejaron ante él diciendo: con un hijo semejante no puedes habitar con nosotros en la misma aldea. Tienes que enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. En este documento apócrifo, donde se narraba esta escena tan impactante, se podía leer en el encabezamiento: libro de Tomás el Israelita, filósofo, sobre las cosas que hizo el Señor siendo niño. Simples fábulas, simple construcción de una biografía oscurecida por algún motivo. Pues no lo sabemos, los especialistas dicen que sí, que es más que probable. Pero ahora vamos con el documento que es la perla, le llaman la perla, de los hallados en Nag Hammadi, de esos documentos apócrifos gnósticos que nos revelan quizá palabras concretas de Jesús. Y les aseguro que se tienen que preparar para la sorpresa, porque algunas de ellas son impactantes y desde luego difíciles de descifrar. Se incorpora a nuestra mesa, que está en permanente movimiento esta noche, Luis Antequera, escritor, abogado, autor de libros tan interesantes como El cristianismo desvelado. 103 preguntas frecuentes sobre el cristianismo. La verdad es que no hay más que observar un poco, y he traído una mínima parte de lo que tengo en la biblioteca, la cantidad de libros que hay interesados por estas brumas de Jesús. Luis, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Hablamos ahora, dejamos atrás un poco la infancia y hablamos de un documento que todo el mundo considera que es esencial, que realmente tiene importancia, que realmente nos puede enseñar algo que fue considerado herético también, apócrifo, apartado. Veamos esta frase con la que hemos empezado el programa, Logión 1. Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. 114 frases de Jesús, Luis. Efectivamente. 114 logiones, así llamados, es decir, que el Evangelio apócrifo de Tomás no contiene hechos, contiene simplemente dichos. Sobre dichos que podrían haber sido pronunciados por Jesús, como bien se ha dicho en esta mesa, algunos de los cuales confirman muchas de sus palabras en los evangelios considerados canónicos, y otros, en cambio, son absolutamente novedosos para el devoto cristiano, para el creyente cristiano. Existe un logión muy interesante y que podría haber sido realmente pronunciado por Jesús, que es aquel en el que Jesús dice: el que está cerca de mí está cerca del fuego, el que está lejos de mí está lejos del reino. Este no aparece en los evangelios canónicos, pero sí está recogido en el evangelio apócrifo de Tomás. Para que la gente se haga una idea de lo raro e incluso a veces lo contraproducente que parece, algunos de los textos encontrados en esta perla de Nag Hammadi, Logión 16, dice: Jesús ha dicho, quizá los hombres piensen que he venido para traer la paz al mundo, y no saben que he venido para traer divisiones sobre la tierra, un fuego, una espada, una guerra. Hay 5 en efecto que estarán en una casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y se mantendrán solos. ¿Qué hay de interesante en todas estas frases que nos parecen incomprensibles y que a lo largo del programa hemos ido viendo y vamos a seguir viendo? ¿Qué hay de interesante realmente para el estudioso? Bueno, es un mundo simbólico. Yo creo que hay que interpretarlo todo dentro de la mentalidad de su tiempo. Nosotros tendemos a leer esta frase con la mentalidad de hombres y mujeres del siglo XXI y no entendemos nada. Pero aquí yo creo que vamos a llegar a un punto interesante: el gran conflicto simbólico también que hay entre los textos gnósticos y los textos canónicos tiene que ver con algo que hemos visto en estas escenas de la infancia de Jesús hasta ahora, y que estaba en todas: es el concepto de la resurrección. Creo que ese es el gran núcleo de este asunto, porque los gnósticos no entendían la resurrección como algo físico, que es como lo entienden, digamos, la versión ortodoxa. Incluso el Evangelio de Felipe, uno de los que se encuentran también en el desierto en Egipto, llega a acusar de necios a aquellos que piensan que la resurrección en la carne es posible, porque ellos lo entienden desde el punto de vista simbólico. Es más, llegan a pensar, o al menos eso se deduce de los textos, que nosotros estamos muertos y que la verdadera vida, muertos simbólicamente, entendámonos, y que la verdadera vida es cuando morimos, cuando pasamos al más allá. Por lo tanto, la resurrección es pasar al otro lado. Hay una frase de uno de los trabajos de Antonio que entresaco, me parece interesantísima. Estos logiones, estas frases que ustedes están viendo ahora, que son tan raras para el hombre del siglo XXI, dices, Antonio, que, y muchos especialistas lo comparten, parece que revelan una tradición evangélica incluso anterior a las escrituras sagradas oficiales, a los evangelios canónicos, anteriores. Caramba, entonces mucha gente puede decir, es que esto es lo que dijo Jesús realmente. Claro, bueno, matizamos. Tal como aparece y tal como lo hemos encontrado en la famosa tinaja de Nag Hammadi y todo eso, este evangelio es del 150. Presenta esos dichos de Jesús, posiblemente auténticos, pero ya interpretados en una clave, la clave que decía Javier o lo que tú decías, una clave mistérica, una clave gnóstica, y lo que nosotros intentamos es detrás de esa clave a ver qué es lo que hay. Eso que hay es probablemente algo parecido al evangelio ese perdido que los técnicos llaman la fuente Q, que probablemente es del año 50, por lo tanto unos 20 años anterior a Marcos. Yo estoy convencido de que aquí hay al primer evangelio canónico. Al primer evangelio. Para que nos hagamos una idea, Marcos hacia el 50, Juan hacia el 90 y... Marcos hacia el 70 y esta fuente Q hacia el 50. Si se demuestra que yo creo que aquí viene... procederían de esa fuente Q. Ya. Bueno, en parte. Si yo creo que aquí hay una tradición antigua que puede retrotraerse al momento en que existía ese evangelio perdido que hoy llamamos fuente Q, evidentemente aquí tenemos una tradición anterior a Marcos. Anterior. El problema es estar seguros todos los investigadores a ver cuál. Y Luis Antequera ha nombrado un texto en el que están casi todos de acuerdo. Que esa frase que decíamos antes, ¿no? Del fuego. Uh-huh. Ese elogión. Más elementos interesantes de Tomás. ¿Cuáles destacaríais? Y doy la palabra también a Sebastián, que hablabas... Yo solamente hacer un pequeño comentario precisamente sobre esta aportación gnóstica. Yo diría que básicamente hay tres. Es decir, una, la presencia de la mujer. La presencia de la mujer que luego desaparece ya muy pronto en los primeros cristianismos, pero en el Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla, y muy importante, de María Magdalena, o en el Evangelio de María, que si no recuerdo mal hay una parte del texto perdido donde le da una enseñanza privilegiada a María Magdalena, que luego los apóstoles le piden a ella que se lo revele. Otro dato importante, y por qué a lo mejor el Evangelio de Tomás ha estado separado de ese canon, porque en el Logión 12 le preguntan los discípulos a Jesús, cuando tú te vayas, ¿quién será nuestro jefe? Y Jesús contesta, Santiago. Con lo cual también entramos en una tradición oral de esa que ha tocado recientemente en un libro el profesor Montserrat, ¿no? Es decir, esa corriente de Pedro, esa corriente de Santiago más mistérica. Y por último, los elementos propios del gnosticismo, que son los elementos mistéricos. Y sobre todo hay uno, fundamental, importantísimo, que antes ha aludido el padre. El hecho de que hay una enseñanza privilegiada o no la hay. Es decir, todas las escuelas mistéricas se caracterizan por eso. De hecho, hasta en la escuela de Pitágoras, esa enseñanza esotérica, corrígeme Antonio, se daba solamente a algunos, mientras que a los demás se le daba otro tipo de enseñanza. ¿Era esto posible en Jesús? Como antes tú has mencionado, si no recuerdo más, en Marcos, que había un tipo de enseñanza que se le daba solamente a algunos. O hay un episodio de Tomás que dice, me tiraríais piedras, si no recuerdo mal, que dice ese episodio, si yo dijera ahora, le dice al resto de los discípulos, si yo ahora revelara lo que me ha dicho. Es verdad. Como hay un secreto ahí, ¿no? Como una... Entonces, o existe esa enseñanza privilegiada o no la hay. O es Pedro el continuador, o es Santiago, o la figura de la mujer está presente como discípulo y tal vez como apóstol, o no. Esa es en realidad todo lo que plantean estos documentos, y por lo cual posiblemente fueron separados. Estamos hablando, para que todo el mundo se haga una idea, de que los documentos que tenemos, sin ser en ningún caso los originales, que todo se ha perdido de esa primera época, todo se ha perdido, eso hay que dejarlo claro, Antonio, son mínimo 130 años después de la crucifixión. No, ojo, el papiro Rylands data del año 120, sí. Y el Evangelio de San Juan se redacta aparentemente el año 98. Tenemos solo 22 años de diferencia entre el contenido y el documento, más o menos. Sí. Más bueno, menos, es lo que sostendría una lectura determinada de la tradición eclesiástica, ¿no? Lo que es impresionante es el número de copias que van apareciendo. Exacto, pero lo que puede sorprender es que no haya conocimiento de ningún original, en este sentido, ¿no? Copias distintas. Y que en este sentido es muy interesante reseñar que obras de importantísimos autores clásicos como Eurípides, Sófocles o Platón llegan a nuestros días en documentos que tienen de diferencia respecto del momento en que fueron escritos milenio y medio, es decir, 1200 años, 1300, 1400, 1500, por lo tanto, en historia antigua, esta diferencia de 22 años que existe entre el momento en que se escribe este pasaje del Evangelio de San Juan y el escrito que llega a nuestros días es prácticamente desdeñable, es prácticamente nada. Esto para un periodista moderno es muy decepcionante, porque no llegas a la fuente. Es decir, la fuente, el original del Nuevo Testamento no existe. Y decir esto es algo que choca, porque evidentemente todos tenemos una copia del Nuevo Testamento en casa. Es más, te diría, ni siquiera sabemos cuáles son las palabras originales ahora declaradas, digamos, canónicas por la Iglesia. Porque la Iglesia jamás ha dicho... Este es el texto inspirado. Y no lo sabemos hablando de los evangelios no apócrifos, de los canónicos, no lo sabemos. Hay una cosa que a mí me llama de todas maneras mucho la atención, yo no sé si sobre eso tenéis alguna opinión formada, pero es que el evangelio de Juan, que estábamos hablando hace un minuto, es como el nexo de unión entre los gnósticos, entre la visión gnóstica. Es el más gnóstico de los cuatro evangelios. Y la canónica, es decir, es el que aceptan las dos partes. El final del evangelio de Juan es tremendo. No, pero es que en ese sentido Juan, claro, Juan es un evangelio que se escribe después de que se hayan escrito los otros, al final de la vida de Juan. En ese sentido siempre se suele hablar de que es el primer evangelio como el texto como exegético, o sea, es el que considera lo anterior y da una interpretación. Pues menos mal que oigo esto, porque llevo 30 años batallando dentro del ámbito científico aquí en España para que se considere al Evangelio de Juan en realidad el primer documento gnóstico que tenemos. Sebastián Vázquez en ese sentido, ha dicho... Porque es proto-gnóstico. Ha dicho Sebastián Vázquez una cosa, perdón, sobre la mujer, sobre el nombre de María Magdalena, que nada más, claro, pronunciarlo, de inmediato se encienden muchas luces en todo el mundo por el eco, sobre todo, de asuntos que aquí hemos debatido, como el Código da Vinci y demás, que han vuelto a reivindicar la posición de esta figura femenina. Vamos a hablar de María Magdalena, vamos a ver algunos pasajes de apócrifos donde interviene María Magdalena, vamos a hablar de esa posición de la mujer dentro del cristianismo primitivo como depositaria de verdades importantes y que luego todo eso se va perdiendo. Y también, como dije, vamos a viajar al lugar donde todo esto se descubrió. Pero va a ser en unos minutos, aquí en este especial sobre el otro Jesús. Los hermanos de Jesús son mencionados en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos se dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Egésipo transmite la noticia de que las hermanas de Jesús se llamaban Salomé y Susana. Y el Nuevo Testamento contiene una epístola de Judas que posiblemente se deba a un hermano de Jesús del mismo nombre, ya que en ella se presenta como hermano de Santiago. Yo digo misterios a los que son dignos de mis misterios. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda que lo ha hecho. Continuamos aquí, esta noche, buscando los secretos y misterios del otro Jesús. Documentos, legajos, historias, archivos perdidos. Pero estamos, claro, en el siglo I, en este entorno de esta noche tan mágica y especial, pero no podemos dejar de pensar en lo cotidiano y en lo que es noticia. Año 2007, Jesús tiene algo, yo hablaba de todos los libros que tenemos en esta mesa, pero, bueno, Javier Sierra, director de una revista, y todos los que han dirigido revistas saben, y esto sí que para mí es un misterio cotidiano. Poner la imagen de Jesús en una publicación, Javier, genera algo. Bueno, genera ventas de entrada. Eso es. Siempre. O sea, nosotros... Hay un magnetismo. Sí, yo recuerdo mi etapa como director de la revista Más Allá, en la que siempre nos debatíamos entre si dedicar una portada a Egipto o dedicarla a Jesús, porque eran como los dos caballos al frente del, vamos, del carruaje que tiraban del resto de los números, ¿no? Así que sí, es cierto. Y parece mentira en un país que se supone que se ha vuelto más laico, más desapegado de la religión, pero eso lo que quiere decir es que está tan en nuestra fibra íntima esta historia sagrada que hoy es objeto de debate en esta mesa, que cualquier cosa que tenga que ver con ella capta nuestra atención. Claro, y ahí la sensación, desde luego, demostrada con el éxito mundial del Código da Vinci, del que hemos hablado aquí, aberrante para muchos, revelador para otros, pero gente de cualquier cultura, de cualquier condición, han sentido la llamada. Y yo he conocido a gente, personalmente, que me ha venido, bueno, con los brazos caídos diciendo: esto me ha desmontado lo que yo pensaba. Bueno, en el fondo, pensaba cosas aprendidas por el dogma, y cuando uno empieza a explorar se da cuenta de que hay mucho misterio, por lo menos mucho misterio. 30 años de años perdidos de Jesús. ¿Cómo no va a interesar? Si es la figura principal o una de las principales de la historia, evidentemente. ¿Y qué hay noticias? Claro que hay noticias. La demostración de que Jesús vende, y que se entienda esta palabra, que comunica, que transmite, que la gente, a pesar de estar en el siglo XXI, sigue todavía pensando en misterios del siglo I, o del año 33 más o menos de nuestra era, lo demuestra. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Que las noticias siguen produciéndose. Es más, nos sorprendíamos porque nosotros aquí en Cuatro preparábamos este especial del otro Jesús, y resulta que una película, una superproducción, se está financiando y montando ya sobre los años perdidos de Jesús. Una superproducción que se está haciendo en la India. Ahí es donde se va a realizar, con actores incluso indios, y va a narrar la investigación de dos arqueólogos alemanes que van en busca de esos años perdidos de Jesús y se encuentran con un hermano gemelo de este. Pero no solamente eso, sino que descubren que él vivió allí y que incluso su tumba puede todavía estar en Cachemira. Es toda una investigación que han hecho, sobre todo desde los 12 a los 29 años, que son la fecha, los años, el tiempo en los que menos datos se tiene de Jesús. Bueno, no se sabe qué pasó con él en ese tiempo, no se tiene apenas datos, pero dicen que en Cachemira puede quedar algún documento que pueda hacer referencia a esa etapa de Jesucristo adolescente hasta llegar a ser un joven de 29 años y trasladarse de nuevo otra vez a Palestina. ¿Se tiene fechas para esa película o se está...? Se está produciendo ahora, están viendo los decorados que van a realizar, también están pues con el dinero más o menos porque quieren hacer algo muy a lo grande, Iker. Bueno, una película que de repente en el 2007, bueno ya en el 2008 va a ser evidentemente, nos trae viejos mitos que aquí Sebastián y Antonio en Cuarto Milenio comentaron, las tumbas también perdidas de Jesús. Este mito ya no lo mata nadie. Y ahora mismo una superproducción va a hablar de esa conexión con Cachemira y de una cosa que parece espantosa y para muchos era herética, hermano gemelo de Jesús, pero hermano gemelo del que se habla en muchos documentos, ¿no? El Dídimo, el gemelo. De todas maneras, sí que antes, ¿verdad, Antonio? Estábamos hablando ya en el camerino precisamente de este fenómeno. Y yo creo que este Jesús superstar, valga la expresión, ¿no?, que tan popular a nivel comercial es, yo creo que es un fenómeno reciente, y es precisamente porque el público lo que busca es esa otra cara de Jesús. La investigación sobre la otra cara de Jesús, todo aquello que nos ha dicho del cristianismo, en realidad es reciente, al menos a nivel popular. Los especialistas lo llevan estudiando desde hace tiempo, pero aquí ha salido en la mesa que lo de Nag Hammadi salió popularmente en los años 70. Es decir, la investigación más profunda que se hace de Jesús, de su enseñanza, de todo de toda su historia, de toda su vida, es muy moderno este estudio, es muy reciente, y el interés está ahí. Los que tenemos más años nos acordamos precisamente del Jesucristo superstar, nos acordamos de ya una perspectiva diferente que empieza a aparecer en los años 60, una expectativa además de conexión entonces con otras religiones, con el budismo, por ejemplo. Es decir, había una enorme y sigue habiendo curiosidad por esta otra figura de Jesús, más allá del dogma que a todos nos ha enseñado. Pero una cosa importante, ¿sí? De todas maneras, la vinculación de Jesús a la India no se debe tanto a los años de su formación, a los años de su juventud previos a la pasión y crucifixión, sino que está más vinculada a los años posteriores a esa crucifixión. Post-crucifixión. Sí, sí. Es decir, hay una tradición además, bueno, a la que además... Post-crucifixión. Sí, además a la que además se vincula una secta musulmana, nada menos, la secta Ahmadí, la cual sostiene que Jesús habría pasado los 90 últimos, o los 80, 90 años últimos de su vida en Srinagar, donde habría muerto y donde habría sido enterrado. Lo que dice Luis Antequera es una precisión que yo creo que es muy buena para entender lo que está ocurriendo. Efectivamente existe esa tradición de que Jesús sobrevivió a la cruz, de que fue curado en secreto por sus seguidores, de que Tomás mete el dedo en la llaga de un Jesús que, bueno, que ha sobrevivido al tormento y después huye físico, pero yo creo que para hablar de los años perdidos de Jesús han errado el tiro en esta superproducción, porque donde deberían mirar es a Egipto. Es decir, la única constancia, si es que tenemos, si que creer los de los años perdidos, pre-crucifixión, efectivamente. Lo que se llama técnicamente los años perdidos de Jesús. Exactamente. Los años perdidos de Jesús, que son los años de la infancia, es decir, posteriores al episodio de su milagrosa, de su milagroso nacimiento, de su milagrosa 12, natividad. 30, digamos, ¿no? Exacto. 12 años a los 30, más o menos. Sí, lo que va, sí, prácticamente desde la única referencia que hay de la adolescencia en el templo hasta su vida pública, esos años sabemos que por lo menos en Egipto, si hemos de creer lo que dicen los evangelios, estuvo. Es el famoso episodio. Pero estuvo en la infancia. Claro. De los dos a los cuatro años. Solo. Sin embargo, es el Talmud. El Talmud es un texto judío, en este caso, no cristiano, el que habla de una formación de Jesús en Egipto, donde habría aprendido una serie de artes mágicas que habría traído tatuadas en su cuerpo desde Egipto a Palestina en los años previos a su cuerpo. Tratados en su cuerpo. Lo acabo de comentar toda la semana, lo estoy comentando yo ahora en mi blog exactamente, he ofrecido todos los textos del Talmud sobre Jesús y María. Ahora ¿qué mismo, buscaba en Egipto Jesús? Si esto es según lo que dice el Talmud, era la magia. Lo que buscaba era que era un tipo que ya desde pequeño sabía que era un mago. Caminaba sobre las aguas, como los bueno, magos. Bueno, pero lo que es evidente es que la visión que tiene el Talmud sobre Jesús no es una visión amable, ni positiva, ni favorable al personaje. Todo lo contrario. Mago es una palabra despectiva. De hecho, le citan como mago con desprecio, ese mago que también cura, y también hay tradiciones en que se habla de que estudió medicina. Ya. En Egipto. Pero bueno, vamos a ver, yo lo que estoy convencido de lo que ha dicho Carmen y de lo que has dicho tú y todos, es que estos señores que están haciendo ahora películas y novelas, yo estoy convencido internamente que saben que el único objetivo que tienen es forrarse el bolsillo. Es decir, saben que eso es un mito, saben que es mentira, saben que no tenemos pruebas, pero que si bueno, se ellos monta... Bueno, se basan en la tumba que dicen que existe de Jesús, bueno, con las huellas que es venerada, que son, por cierto, para la secta Ahmadí de los musulmanes. Pero ellos saben en el fondo que esa prueba para nosotros empieza en torno al siglo XVIII, más o menos, con el... ¿cómo se llama ese señor? Novotovich, o no sé Nikolai cuánto. Nikolai Notovich. Notovich, o no sé cuánto. No, bueno, pero es que es realmente una tradición después de 18 siglos. Claro, lo que pasa es que lo avalan con unos documentos que dicen que había un tal Jesús que durante... Isa. Que durante unos años, desde los 12 precisamente, que coincide con la edad de Jesús, hasta los 29, que además revelan esos documentos que viaja a Palestina, entonces ellos hacen una similitud entre la vida de Jesús y esos textos, diciendo que Jesús podría haber estado allí aprendiendo algunos textos y tener relación con textos, por ejemplo, budistas, que pudo aprender muchas de esas técnicas. Simplemente por si la gente... En el siglo XIX, un explorador, Nikolai Notovich, encuentra en una lamasería una serie de documentos que se han llamado sutras de Jesús, donde aparece una figura llamada Isa, que al parecer ha estado por allí, y que identifican inmediatamente con Jesús. Pero parece que los especialistas, que esto es el mismo mito del Jesús de la infancia, o sea, idea de rellenar un hueco. Hay un momento en que las religiones se transforman en mitos. Y así van derivando. Es decir, yo creo que el cristianismo, y sobre todo ya con 2000 años de historia, está ya justo un poco en esa frontera de la mitología. Hombre, sobre todo porque estamos aprendiendo que casi no hay nada de documentos de casi nada. Bueno, claro, no hay documentos siquiera, que esto puede sonar chocante a estas alturas de nuestra conversación por la noche, no hay ni siquiera documentos que digan que Jesús nació el 25 de diciembre. Es decir, esto es una tradición muy posterior, que lo que hace es cristianizar una fiesta romana que es la de Sol. A ese respecto, lo que está clarísimo es que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Y cuándo nació? Lucas, no, es posible saber cuándo no nació. Lucas nos habla de que los pastores dormían al raso y de que tenían las ovejas fuera del redil, por lo tanto, efectivamente, el 25 de diciembre no fue. Y la moderna historia antigua dice que Lucas en ese episodio es totalmente histórico, hace historia. Clemente de Alejandría marca teológica una fecha en marzo que tendría muchas más posibilidades de ser a propósito de mitos. Pero fijaos en la fuerza del mito, Antonio. Claro. El hecho de que es el solsticio del invierno. Exacto, situarlo en el solsticio, probablemente muchos espectadores no lo saben, pero marcarlo en el solsticio, hoy, a partir de esta noche, los días van a ser cada día un poco más largos. Claro. Y eso es lo que marcaba en la mentalidad antigua que el sol había vencido a las sombras. Claro. El sol invicto. Exacto, el sol invicto. Y eso es lo que significa Jesús, o plantar a Jesús en ese día. Es para la mentalidad cristiana primitiva. Estás poniendo a Jesús en una fecha en la que es victorioso. Pero una fecha con la anterior. Una cosa. Horus celebraban el nacimiento de Horus, Mitra, la luz. Y el nacimiento esas conexiones con dioses antiguos, vamos a verlas ahora en una pieza, vamos a viajar al lugar de los hechos. Vamos a irnos, Antonio, permiso, a Nag Hammadi, al lugar de los hechos. Hemos tenido un reportero tocando con las yemas de los dedos la tierra donde se extrajeron estos documentos. ¿Qué pasa hoy? Hay muchas conexiones entre el mundo de Egipto, de los faraones, de los misterios y del primitivo cristianismo. Vamos a aprenderlo en este reportaje. Antes, bueno, mejor dicho, ¿por qué no? Después, Carmen, vamos a hablar de otras noticias de Jesús a nivel arqueológico. ¿Qué pasó con aquella tumba? Ha habido novedades en torno a la famosa tumba investigada por James Cameron, la tumba de Talpiot, y otras noticias, porque Jesús siempre ha estado ahí planeando como noticia. Lo que no es mito es que esta gran película, si es que es una gran película o no, se basa también en una obra del añorado Andreas Faber-Kaiser, investigador germano-catalán, que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira. Y en Barcelona, pequeña anécdota, hubo tumultos y agresiones en la calle entre partidarios y contrarios a la tesis de Jesús en la India, para que vean que nada es nuevo y que todo tiene un porqué. Vamos ahora a Nag Hammadi y nos damos una vuelta por ese lugar y luego continuamos este apasionante debate. Ya apenas nadie entiende estos cánticos que cada domingo se vuelven a recitar con fuerza en infinidad de iglesias llenas de millones de fieles. Sin embargo, la lengua en la que cantan estos hombres es la más parecida que existe a la que antiguamente utilizaban los faraones. No se sabe el número exacto de coptos que existen por el mundo, aunque en su liturgia y sus creencias se encierran una buena parte de los misterios que todavía rodean el antiguo cristianismo. Si alguien me pregunta cuántos años tiene la iglesia copta, le digo que tiene más de 2.000 años. Tiene 5.000, porque el Nuevo Testamento fue escrito después de la venida de Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento fue narrado por Moisés, y este nació aquí, en Egipto. La liturgia de una misa copta es cantada y hablada parte en árabe y parte recitada en copto, un idioma muerto si no fuera porque los sacerdotes de esta confesión se esfuerzan en que no se pierda. No se puede entender la cultura copta si no se viaja a través de los enigmáticos desiertos de Egipto. Justo a pocos kilómetros del viejo Mar Rojo, cuyas aguas se abrieron para que pasase el pueblo elegido por Dios, se alzan los dos monasterios más antiguos de la cristiandad, San Antonio y San Pablo. En sus misteriosas pinturas podemos ver extraños seres de aspecto demoníaco que un día nos anunciarán el fin del mundo. Los exorcismos coptos son hoy en día de los más aterradores que acontecen en la actualidad. Hay mucha gente que va a la iglesia y hay mucha gente con algún espíritu malo. Vi a alguna chica hablando con voz de hombre, le salía otra voz, no es suya, no puede ser suya. Y yo he visto al acercarse con la cruz, por ejemplo, el sacerdote y tal, empieza a gritar, a veces empieza a insultarlo, a decirle, bueno, cosas muy feas. A veces le insulta por llevar la cruz, a veces le dice, no te acerques con la cruz, que me estás quemando. En el cristianismo antiguo se mezclaba, tal y como puede verse hoy en la cultura copta, lo pagano, lo humano y lo divino. De aquella época datan algunos de los textos más extraños que nos ha legado la Iglesia. Esta es la fértil tierra del Valle del Nilo. En concreto, estamos en la localidad de Nag Hammadi. A escasos cientos metros de aquí se descubrieron hace décadas toda una serie de libros gnósticos escritos en antiguo copto. En estos libros aparecían desde evangelios apócrifos hasta diferentes textos que nos hablaban del folclore pagano de aquella época. La Iglesia ortodoxa los prohibió por considerarlos impuros. El caso es que 2.000 años después, en este mismo lugar, en las iglesias egipcias, se pueden ver todavía ritos que tienen mucho que ver con la mística de los antiguos faraones. Cuando se habla de los fundamentos cristianos, igual que de los fundamentos judíos, está claro que hay muchas referencias a religiones paganas, a religiones que son muy anteriores. En el cristianismo, lo que es la natividad, lo que es el nacimiento de Jesús, de una virgen en una cueva, cuando se le va a adorar, los fenómenos sobrenaturales que ocurren, por ejemplo, en el momento del nacimiento de un niño Dios. Todo eso tienen referencias comunes con otras creencias, con otras culturas, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Siempre se habla de referencias a un Dios salvador que tiene que nacer en una época determinada, que tiene que luchar contra las fuerzas del mal y que las fuerzas de la luz son las que tienen que imperar. Lo que ven ahora es la tranquila localidad egipcia de Naga Hammadi, que hoy vive ajena al descubrimiento hace unas décadas de un grupo de manuscritos que nos dan una visión muy diferente de lo que fueron los orígenes de la religión cristiana. مخطوطات نجا حمادي هي بتعكس فلسفة من الفلسفات اللي كانت موجودة. La importancia en principio de los textos de Naga Hammadi es que todos están escritos en la lengua copta y nos hablan de una filosofía que había hace mucho tiempo en la que se separaba a Dios del hombre, ya que había una gran cantidad de figuras que hacían de intermediarios. El cristianismo rompe con todo eso, haciendo que la relación entre el hombre y Dios sea directa. Como la Iglesia copta mantuvo siempre su lengua viva, es que se pudieron traducir, aunque para los coptos no tienen valor religioso. Nosotros hemos recorrido más de 3.000 kilómetros por esta sagrada tierra que hace 2.000 años pisó Jesucristo y antes otros profetas, para darnos cuenta de que nadie jamás será capaz de desvelar todos sus secretos. Estos dormirán eternamente, acariciados por la ocre arena del Sahara. Nuestro compañero Juan Jesús Vallejo en el lugar donde todo comenzó, por lo menos esta parte de la historia tan apasionante y desconocida para el gran público. Pero hablábamos de material arqueológico. Se incorpora a esta mesa que no hace más que crecer, más que llenarse de opiniones diversas, que es lo bueno para aprender, nuestro querido amigo, director de la revista de arqueología, toda una autoridad, ¿no?, durante tantos años en este país hablando de estas cosas. Nacho Ares, bienvenido. Buenas noches, chicas. Naga Hammadi, documentos, papiros, vasijas, ha habido incluso acusaciones en algunos casos de que podían ser fraudulentos, parece que no, que son absolutamente genuinos. ¿Qué sabemos arqueológicamente de esta biblioteca perdida, de alguna forma? Hombre, yo creo que el análisis crítico demuestra a todas luces que es un documento auténtico, ¿no? Y hay una conexión muy clara entre este texto y en el Antiguo Egipto, únicamente ya solamente con ver que están escritos en copto, que es la transcripción en letras griegas del antiguo lenguaje jeroglífico, añadiendo algunos 6 o 7 símbolos más, ¿no? Esto es un vínculo muy claro de esa tradición faraónica que se ha estado desglosando brevemente a lo largo de estos minutos en esta mesa, y desde el punto de vista histórico, pues poco tienen que aportar. Arqueológico, muy importante, porque dan voz y voto, me atrevería a decir, a una corriente de pensamiento de los primeros siglos del cristianismo, aunque, por ejemplo, como en el Evangelio de Santo Tomás, no es una descripción narrativa de los hechos que pudo haber protagonizado Jesús, sino simplemente unos logion, es decir, palabras supuestamente puestas en boca de Jesús de Nazaret, y que este supuesto Santo Tomás también dice que él escuchó de propia boca de Jesús, ¿no? Hablando de arqueología, Nacho, tu campo, Carmen, noticias, haciendo esta especie de informativo, porque Jesús siempre tiene sorpresas novedosas, quizá el gran escándalo del año pasado, bueno, de este año que ya estamos acabando, fue el de la tumba de Jesús. Otra vez la unión James Cameron, Jacobovici, investigadores hallando o redescubriendo, mejor dicho, inscripciones en una tumba que aquí mostramos, siguen en sus 13, que dicen que es la tumba de Jesús. Siguen en sus 13 y siguen apoyando esa teoría que la tumba hallada en el Talpiot, en el barrio del Talpiot, pues pertenecía a Jesús y a su familia, porque había junto a él otras 10 tumbas en las que había nombres como María, José, otra María, que creían que podía ser incluso María Magdalena, y ellos siguen asegurando que esas tumbas, que ahora están cerradas, esa tumba está sellada, pues era la verdadera tumba de Jesús y de toda su familia. Y además hay algunos arqueólogos que apoyan esas teorías, aunque otros van totalmente en contra. O sea, que se ha sellado, la noticia sería, Nacho, creo que me comentabais antes fuera de antena, que se ha sellado ese lugar bueno, por lo menos polémico. Las autoridades arqueológicas israelíes han sellado la tumba. La tumba, pero no los osarios que están desde hace un montón de años fuera. No, 27 años llevaban descubiertos. No es una cosa de James Cameron que haya descubierto él la tumba y posteriormente haya hecho estos estudios. 27 años llevaba esa tumba descubierta y él, al encontrar esas vasijas en los museos de Jerusalén, es entonces cuando monta toda una teoría que va encajando poco a poco con las piezas que él quiere que encajen, porque si hemos visto el documental, está todo cogido muy con hilos y solamente para que encaje tal y como él hace la historia, no como verdaderamente. Y se esconde algo aquí, al margen de lo que dice Antonio Piñero de intentar forrarse el riñón económicamente, o hay un interés oculto. Yo lo veo clarísimo, clarísimo. Es decir, James Cameron y Jacobo Vici son creyentes judíos, son hebreos, y por lo tanto están haciendo lo mismo que sus predecesores hace unos cuantos siglos, es decir, intentar destruir el mito de Jesús, que es una escisión que para ellos es incómoda, porque recordemos que Jesús era judío, pero nunca reconocieron el Sanedrín o el establishment judío que él fuera el Mesías. Diciendo que Jesús murió y que su tumba se encuentra, se está destruyendo la religión cristiana. Claro. Es así de sencillo. Claro, porque la religión cristiana, y antes hablamos, o se acepta la resurrección de Jesús, al menos como creencia fundamental de los primeros fieles, o no hay religión. Como con toda claridad dice San Pablo, por otro lado, en Primera Corintios, efectivamente. Bueno, ¿sabéis lo que saco yo en conclusión y seguro que mucha gente? Que cuando todos estos textos llegan, sea el que sea, al mundo de los estudiosos, traductores, hay ya tal embrollo, y muchos de ellos a la greña, que al final es el público el que o no sabe o no se entera. Pero bueno, de lo que nos enteramos todos, Antonio, todos los compañeros que estáis aquí, es de que María Magdalena, sin duda alguna, se ha convertido en un icono de los que reivindican saber más del cristianismo, de irse más allá de lo oficial, y de que la mujer tenía un papel clave que fue prohibido, constreñido, aniquilado, llámenlo como quieran. Vamos a hablar y vamos a ver un apócrifo de María Magdalena, que también los hay, por cierto. A la vuelta yo creo que va a ser el debate más candente. El personaje queda ahí, María de Magdala, ni más ni menos. ¿Era María Magdalena la compañera sentimental de Cristo? Alguno de los evangelios apócrifos así lo recoge. De ser cierto esto, los pilares más sobrios sobre los que se ha erigido la Iglesia Católica se resquebrajarían. Las sombras que a lo largo de la historia han surgido alrededor de María Magdalena parecen hoy más que nunca aclararse. Poco sabemos de los Reyes Magos. Solo los menciona Mateo, y sin entrar en muchos detalles. La mayor parte de la historia que ha pasado a la tradición popular sobre los magos de Oriente procede de los evangelios apócrifos. Otras leyendas indican que además de los tres Reyes Magos nombrados anteriormente, había un cuarto rey mago, el cual, en algunas leyendas, se le da el nombre de Artaban. Se dice que este desconocido rey mago perdió la estrella que le guiaba en una tormenta de arena en el desierto y jamás llegó a la cita en Belén. Y ahora, sin más preámbulos, me gustaría que disfrutasen, que viesen una escena de otro apócrifo. ¿Dónde interviene María Magdalena? Si ha habido libros en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, reivindicando esa parte oscura del otro Jesús, casi casi un mismo número de títulos han aparecido en librerías basándose en María Magdalena, como depositaria de la feminidad sagrada, como vía del cristianismo entorpecida o directamente clausurada. ¿Qué secretos guardaba esta mujer? ¿Prostituta o una de las representantes importantes de un cristianismo que simplemente se ha quedado en el olvido? Vamos a intentar descubrirlo. María Magdalena, sin duda un elemento básico para este debate, entrando en el sepulcro. Este es un texto apócrifo que vamos a recordar. El domingo muy de mañana, María Magdalena, una discípula del Señor, asustada por causa de los judíos que estaban inflamados de cólera, no había hecho en la tumba del Señor lo que las mujeres tienen costumbre de hacer por los muertos que aman. habiendo tomado consigo a algunas de sus amigas, se fue al sepulcro donde él había sido depositado. Y ellas temían ser vistas por los judíos y decían: aunque el día que fue crucificado no hayamos podido llorar ni golpearnos el pecho, hagámoslo ahora junto a su tumba. Pero ¿quién hará rodar la piedra colocada a la puerta del sepulcro a fin de que entrando podamos sentarnos cerca de él y hacer lo que debemos? Y ellas fueron y encontraron la tumba abierta, y acercándose se inclinaron para mirar. Y vieron allí, sentado en medio del sepulcro, a un joven muy hermoso, el cual les dijo: ¿para qué habéis venido? ¿Qué buscáis? ¿Al que fue crucificado? Ha resucitado. Se ha ido. Si no lo creéis, asomaos. Ved el lugar donde fue depositado. Ya no está, porque ha resucitado. En el acto, las mujeres, aterradas, huyeron. Aquel misterioso ángel en el sepulcro causó un tremendo temor, una gran inquietud en el grupo de María Magdalena. Un grupo que pudo ser importante, más numeroso del que creemos. Y además, da la impresión de que esta figura, María Magdalena, esconde muchos misterios, muchos secretos. También se ha hecho mucha literatura barata, entre comillas, haciendo novelas, intentando hacer parecer a María Magdalena como casi tan importante o más que Jesús. Imagino que no será para tanto, pero sí que es cierto que es un personaje que la Iglesia, de manera oficial, ha apartado. ¿Cierto o no, Antonio? Bueno, sí, la Iglesia puede haberlo apartado, pero no a María Magdalena, sino en general a todas las mujeres. Es que Jesús realmente lo que fundó fue un grupo de 12 para la venida del reino inmediato, pero esos 12 eran varones, y los que fueron detrás de él eran todos varones. A mí no me extraña nada que una sociedad y un grupo que se va formando, constituyéndose una iglesia que tiene una tradición de varones, pues deje a las mujeres un poquito de lado. Abrimos el debate. ¿Qué opináis de María Magdalena? ¿Qué es lo más interesante desde vuestra perspectiva de esta figura? Hombre, yo creo que hay otro elemento que lo conecta una vez más con el Antiguo Egipto. Es decir, antes creo que era Javier el que ha sacado a la mesa el asunto de el posible vínculo mitológico, como queramos llamarlo, entre la figura de Jesús de Nazaret y Osiris. Osiris en la mitología del Antiguo Egipto estaba casado con la diosa Isis. Es muy posible que este papel de la esposa, de la divinidad, lo haya adaptado el cristianismo, por lo menos en sus primeros siglos o luego posteriormente, eso ya sería difícil de ver, en la figura de María Magdalena. Además, era transmitido, ¿no? Pues mi opinión es que leyendo tanto los evangelios canónicos como los evangelios gnósticos, los apócrifos, yo creo que la figura de Jesús está muy conectada a la figura de la mujer. Desde Marta y María, desde las Marías que están ahí al pie de la cruz, desde naturalmente la Magdalena, es decir, un trato absolutamente privilegiado. Yo pienso en realidad que precisamente entre otras muchas de las acusaciones que la ortodoxia judía le hacía, era precisamente ese trato, digamos, de favor, tan cercano a las mujeres. Pero yo creo que a nivel de enseñanza, a la hora de compartir su amor o su trato con los discípulos, pienso que el trato era igual entre hombres y mujeres. Ahora imagínate lo que hubiera pasado si esos textos gnósticos hubieran progresado históricamente y hubieran llegado al Imperio Romano y se hubieran extendido y convertido en parte del canon. Lo que hubiera pasado es una cosa muy interesante, y es que hoy tendríamos sacerdotes y probablemente también sacerdotisas, porque se les iguala de alguna manera en los textos gnósticos en cuanto a su función, en cuanto a su relación con Jesús. ¿Qué pasa? Que finalmente triunfa la parte que antes decía Antonio Piñero, la parte de los varones, que es la que monopoliza el asunto. Pero hay un aspecto que creo que es fundamental sobre esto, y vuelvo sobre algo que mencionábamos antes, que es el aspecto de María Magdalena, su importancia en cuanto a testigo de la resurrección. Es decir, eso es fundamental, porque los discípulos tienen valor para los futuros cristianos en tanto en cuanto testigos de la resurrección. Pero es que la Magdalena también lo fue. Así que ahí estamos en una situación de igual a igual, que si la aceptáramos podría cambiar el statu quo, digamos, de la Iglesia. Y no solo testigo de la resurrección, sino la primera testigo de la resurrección. Que efectivamente hay una proximidad de Jesús hacia las mujeres importante. Son muchas las mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento, y hay dos episodios que todavía no se han citado aquí, que es la prostituta a la que Jesús salva la vida, diciendo a sus compatriotas que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra contra ella. Y, también la adúltera. La adúltera, no, la adúltera, efectivamente, sí. Así es. Y también el episodio en el que Jesús convierte el matrimonio en indisoluble, lo cual es un gran avance para la mujer en la sociedad judía en la que Jesús vive, porque lo que se podía producir en el matrimonio judío era el repudio de la mujer por el hombre, y Jesús, al establecer la indisolubilidad del matrimonio, establece que el hombre no repudia a la mujer. Por lo tanto, desde este punto de vista, Jesús mejora mucho la situación de la mujer. Yo creo que el hipotético machismo del que se podría hablar de la iglesia primitiva tiene que ver sobre todo con su vinculación indiscutible al mundo judío, que es un mundo efectivamente machista, pero yo creo que Jesús, como figura histórica, lo que hace es suavizar justamente ese machismo. Yo quiero intervenir aquí porque lo que se ha dicho por Luis Antequera y por Sebastián Vázquez es uno de los grandes mitos fundacionales del cristianismo, y es un mito. Yo les recomendaría que leyeran a la feminista Kathleen Corley, la norteamericana, que desmonta absolutamente todo lo que habéis dicho. ¿En qué sentido? Absolutamente todo. Es más, llevo mucho tiempo estudiando eso. Y he llegado absolutamente a la conclusión absolutamente contraria a todo lo que tú has dicho. ¿En qué sentido contradice lo que decimos? Y he llegado totalmente, y lo voy a decir. La mayoría de los textos, desde el punto de vista histórico, en el que Jesús trata con las mujeres, la inmensa mayoría, empezando por Lucas 8:2-3, que es una copia del texto de Marcos, no son rigurosamente históricos. No pasan de los criterios que en historia antigua se emplean para determinar la historicidad. Entonces, lo más que podemos llegar es que existe efectivamente en la iglesia antigua una doble corriente, pero no podemos retrotraerla a Jesús. Y segundo, no he terminado, y además es que esto es muy importante. Sí, has dicho que Jesús fundó la indisolubilidad del matrimonio. Por lo menos perdona, con todos los respetos, no has leído la Mishnah. No tienes ni la menor idea de cómo era el judaísmo del siglo I. Te puedes reír lo que quieras. No. Pero Jesús no funda absolutamente nada. Ahí Jesús, como filo fariseo, lo único que hace es adoptar una de las posturas de uno de los grandes fariseos del siglo I. Es que el propio Jesús cita a Moisés. Es una postura que hay ahí judía, que se mantiene totalmente en ese mismo primero. Pasaje Jesús. Perdón, Jesús, tú has dicho que funda o no. Dime, ¿has dicho que funda o no? Y yo te digo que se manifiesta favorablemente al matrimonio indisoluble. No, señor, se manifiesta favorable como otros judíos del siglo I. El problema, Antonio, que no podemos llegar a un acuerdo, es porque yo analizo lo que es la tradición de la Iglesia sin cuestionar su historicidad, me limito a leer. Claro, bueno, pero es una visión, es una posible perspectiva. No, señor. Ah, pero naturalmente que sí. No, señor. Claro que sí. Y lo que tú haces es cuestionar determinados pasajes del Evangelio. Claro, en el momento en que esos pasajes, por tu parte, están cuestionados, es poco el acuerdo al que podamos llegar. El Cristo de la fe y el Cristo histórico. No necesariamente el Cristo de la fe. Yo no estoy hablando desde el punto de vista de la fe. Yo estoy hablando desde el punto de vista de una tradición eclesiástica que se manifiesta también en los evangelios, o fundamentalmente en los evangelios, y que no cuestiono. Yo acepto los evangelios tal como me llegan y razono a partir de ellos. Antonio, buena parte de los evangelios los cuestiona históricamente. Bueno, muy buena parte, probablemente, es que un 70 o un 80%, entonces es Luis, difícil que podamos llegar a una. No me entiendes. Que yo acepto ahí incluso esa lectura tal como tú, pero lo único que digo, que Jesús, aun aceptando el Evangelio tal como está, tal como está, sin embargo, Jesús en ese momento no funda nada. Que Jesús es un fariseo en ese momento, que lo único que hace es tomar partido por una de las opiniones muy importantes en el judaísmo en ese momento. Eso es muy posible, pero el propio Jesús cita en ese pasaje a Moisés y dice, por la dureza de vuestros corazones, efectivamente cita la dureza de los corazones de los judíos, instituyó Moisés que se estableciera, que se concediera acta de repudio a la mujer. Eso lo admito yo que pudo decirlo Jesús. Lo admite cualquiera que estudie historia antigua de los evangelios. Pero Jesús ni siquiera es tan duro como los esenios, de los que tenemos documentos, por ejemplo, el documento de Damasco, donde es todavía más rígido que el propio Jesús. O sea, que no me digas que dentro del judaísmo Jesús es la figura que funda el matrimonio. Bueno, ahora intervengo yo, Antonio, una pequeña cosa. Carmen, ha habido, desde que se ha publicado el Código Da Vinci, miles de personas que se han puesto en contacto con este programa, convencidos, y ahora, desde luego que esto es un mito, pero me gustaría saber vuestra opinión, convencidos por ese influjo de la novela, que también es un misterio y es poderoso, ha llegado a todo el mundo, que María Magdalena era esposa de Jesús y además tuvo descendencia. Y tú, que eres la que te encargas de recibir toda la información que llega a la hora del misterio, bueno, cada vez es más creciente esa creencia, ¿no? Sí, y además, como soy la única mujer de esta mesa, desde el punto de vista femenino, y yo no me baso ni en textos, ni en la fe siquiera, me baso en cómo es el hombre. Y el hombre puede tener 12 amigos, como eran los discípulos, puede tener a mucha gente a su alrededor y al final le va a contar los problemas a la mujer que tiene al lado. Con lo cual María Magdalena tenía que ser una figura visión, una importantísima, importantísima en la época de Jesús. Y no me valen textos ninguno, sí, simplemente desde el punto de vista... Iker, y esto Antonio seguramente me puede corregir, hay algunos pasajes que se han atribuido, protagonizados en el Nuevo Testamento por María Magdalena, cuando en realidad no se sabe a qué María se está refiriendo. Sí, totalmente. Es decir, hay varias Marías. ¿No? Claro, hay varias Marías y muchos de ellos... Y aquí yo no lo he nombrado, como tampoco he nombrado, que es la testigo de la resurrección, perdone usted, pero hay muchísimos más testimonios en el cristianismo primitivo, empezando por Pablo en 1 Corintios 15, que dice claramente que el primer testigo de la resurrección es Pedro, no María. Sí, pero en cambio hay tres testimonios en los evangelios donde habla de que ese primer testigo de la resurrección... Claro, vas son a cuestionar, testigos vas a cuestionar una ángel. Vez más la historicidad de los evangelios. Pero leo los evangelios. Tanto en Mateo como en Marcos como en Juan se dice que la depositaria, la beneficiaria de la primera aparición de Jesús no es otra que María Magdalena. Que no es verdad, en situación de soledad, que dices no en es situación verdad. De soledad en Juan y Marcos y acompañada por María la de Santiago en Mateo. Lucas, que es... aparentemente transmite el testimonio de San Pablo, es el único de los evangelistas que no menciona la posible aparición de Jesús a María Magdalena. Y termino. Esta aparición de Jesús a María Magdalena es la que le concede todo el protagonismo que tiene María Magdalena en los evangelios, porque nada más, aparte de esto, se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios o no sé cuántos y poco más, y que formaba parte del grupo de mujeres posiblemente que ayudaba al grupo. Ahora caigo en la cuenta, Luis, que Antonio, tú no has leído los evangelios porque estás diciendo unos disparates monumentales, ¿no? Por ejemplo, acabas de citar el texto de Marcos 16:9-20, que es evidentemente del siglo II y Marcos es canónico. Pero no es de Marcos. Es lo único de los sobre lo que se discute sobre la autoría, pero es igualmente canónico. Es decir, pudo ser escrito por Marcos, pero pudo ser escrito por cualquier otro discípulo. El guirigay entre especialistas lo están viendo, ¿no? O sea, lo están viendo lo que pasa cuando estudiamos los textos. Y yo voy a un periodista que es Javier Sierra y le pregunto: oye, después de todo esto, tú que has hecho la cena secreta, que has vendido millones de ejemplares, ¿María Magdalena era esposa de Jesús o no? Mira, yo no lo sé. Muy bien. Te vale meterte ahora en es que no lo sé. Pero de todo este tinglao, yo os voy a decir qué es exactamente lo que a mí me preocupa. Y es tema casi para hacer otra novela. Antes Antonio Piñero buscaba un mito sobre el que escribir. Te lo brindo, Antonio. Es qué vio exactamente María Magdalena en la tumba de Jesús. ¿Qué vio María Magdalena en la tumba de Jesús? Sí, porque hay informaciones que son contradictorias. Sí. Juan, por ejemplo, cita, como de pasada, que lo confunde con el encargado del huerto. Es decir, que no se da cuenta de quién es. Luego, ¿qué vio? Para los gnósticos está claro. O sea, vio una manifestación, pero no el cuerpo de Jesús. O sea, no una resurrección física. Para otros piensan que no, que finalmente cuando lo oyó hablar, lo identificó. Pero si alguien resucita de la tumba y ha tenido ese contacto tan próximo con Jesús, María Magdalena lo tenía que haber reconocido al verlo, no solamente al oírlo. Luego, ¿qué vio? Es un gran tema. Muy bien. Lo cual me demuestra a mí la opinión que he tenido del capítulo 18 de Juan. que esa es una escena totalmente simbólica y que no tiene que ver nada con la historia. No, señor. Esa escena, tal como lo cuenta el Evangelio de Juan, no ocurrió. Esa es una escena simbólica, puramente simbólica. ¿Simbólica y qué quiere significar? Porque ¿qué quiere significar? Pues el paso de María Magdalena, que en ese momento es una discípula imperfecta, precisamente porque no lo reconoce, porque se equivoca totalmente, y pasa, gracias a las palabras del revelador... Al verbo. Gracias al verbo del revelador, a ser discípula perfecta. Y eso sí que es cristianismo primitivo. ¿Va a citar algo? Lo he dicho, Sebastián. Ahora. Es simbólica. Antonio. El maestro amaba a María más que a todos los discípulos y a menudo la besaba en la boca. Y a besúa, no, perdón. También simbólico, este señor. A menudo la besaba. Eso es del Evangelio de Felipe, de la página 66. ¿Pero a qué María se está refiriendo? Y se refiere a una María que ni siquiera sabemos que es María Magdalena. Claro, y segundo, que la besaba en la boca es una reconstrucción teórica, de la que yo estoy de acuerdo. Pero el texto dice, y la besaba en la. Y ahí hay un agujero en el manuscrito. ¿Hay un agujero en el manuscrito? Sí, justo ahí. Y resulta... ¿Esto es de novela o no es de novela? Esto es de novela. Pero resulta que yo soy de los que lo defienden, que el texto original probablemente lo decía... Así, la besaba en la boca, pero no porque esté escrito ahí sin poner entre corchetes, reconstrucción. Es decir, ¿qué es lo que dice el texto original? La besaba en. En. Sí, punto, sin. No, probablemente decía algo, pero hay un agujero en el manuscrito. Como está en copto, lo que se puede reconstruir es la besaba en la mejilla, en la frente o en la boca. Y por la, yo soy la de los que dicen que la besaba en la boca, pero es una reconstrucción científica. Pero digo que ese texto, que es del Evangelio de Felipe, creo que es de en torno a la página 66, ese texto hay que entenderlo conforme al Evangelio de Felipe, y no es una prueba de que Jesús tuviera una función, digamos, marital con esta María Magdalena. No, yo no he dicho que tuviera una relación marital. Yo he dicho que a mí lo que se desprende, desde mi punto de vista, tanto de la lectura de los canónicos, tanto de los apócrifos, que es que su relación con las mujeres no era la convencional de un judío creyente de la época. Es posible, pero no podemos probarlo históricamente. No podemos probarlo, pero estarás de acuerdo conmigo que esa deducción, al menos fantástica, no es. Leyendo los canónicos y leyendo los apócrifos. Lo admito, eso sí que lo admito. La gran pregunta es, ¿qué podemos probar históricamente de Jesús? Bueno, pues por lo menos 26 cosas que son fundamentales. ¿Todas ellas a partir del criterio de la dificultad? ¿O a partir de otros criterios? A partir de los diversos criterios, por lo menos 26 cosas. Y... espero sacarlo a la luz rápidamente. Es más, un colega de los que escribe conmigo... Dinos una, por lo menos, o dos. Bueno, pues lo primero, por ejemplo, que fue bautizado por San Juan Bautista. Primero, empezando por el principio, segundo, que nació probablemente en la época de Herodes el Grande. Por lo tanto, que Jesús nació antes de Cristo, por lo menos 6 años antes o 5 antes de la era cristiana. Sin duda, eso no... Ahí tiene. Nos quedamos con ese titular. Jesús nació antes de Cristo. Eso con toda seguridad, eso seguro. No lo discute bueno, por nadie. Al menos es una gran certeza con la que... Seguro, y además que la arqueología ha vuelto a... Por aquí hay ese contraste, ¿no? Entre las ideas más o menos religiosas, la fe y la arqueología, lo físico. La tumba de Herodes ha sido también otro de los grandes hallazgos, Carmen, de este año. Y es importante porque Jerusalén se cumple la máxima siempre de que se mete una azada, un pico, y sale algo. Además fue hallada en Herodium por Eud Netzer, llevaba 35 años investigando en esas ruinas y descubre por fin el sepulcro donde fue enterrado. Solamente quedaba, el mausoleo había sido destruido totalmente, pero permaneció el podio. Y gracias a eso y a la construcción de la piedra en la que estaba realizado, es por lo que supieron que se trataba de la tumba de Herodes. Ha sido, yo creo, que de los últimos descubrimientos más importantes, aparte de una moneda del siglo IV que se descubrió con la cara de Jesús y que ponía ese nombre, Jesús. Nacho Ares, muchísimas gracias, compañero. Sebastián Vázquez, lo mismo digo. Antonio Piñero, qué decirte. Desde luego todo es un inmenso caos. Yo soy el los malo. Estudiosos, el malo de la ¿cómo película. Os ponéis? Es que es como un resorte, Antonio. Regular, lo vives. Regular, lo vives, lo vives. Gracias, Antonio. Claro que sí. Eso no está mal. Javier Sierra, compañero. Iker, me voy a la cama con la idea de que Jesús nació un no 25 de diciembre del 6 al 7 antes de Cristo. Ni más ni menos. Pero decir eso no es nada que pueda ofender a nadie. Es algo que es fácilmente deducible de los textos canónicos, no apócrifos, de los textos canónicos. Luis, muchísimas gracias por tu visita. Y suerte con tu publicación última, El cristianismo desvelado. Y Carmen, que muchas gracias, noticias e informaciones. Jesús siempre está ahí, Jesús siempre es novedad y lo viene siendo desde hace muchísimo tiempo. Y seguro que en el futuro se seguirá discutiendo, si hay otros programas como Cuarto Milenio. Pero, en unos minutos, yo voy a presentarles una cosa, y quiero que me escuchen. Una pequeña cosa, un apócrifo muy raro. Jesús descendiendo a los infiernos, ¿podría ser? Sí, existe. Antonio Piñero, muchas gracias, gracias a todos, compañeros. En unos minutos volvemos con ese apócrifo que es lo más raro y estrambótico que se ha conocido. Quizá el último apócrifo, el más moderno, hacia el siglo X. Ahora lo desvelamos. Menos mal que a estas horas ya de la madrugada se ha posado la tranquilidad sobre este viejo poblado del siglo I. Yo tenía una idea, una intención sincera, mostrarles gráficamente cómo los estudiosos, los especialistas, los que de verdad saben de esto, no se ponen de acuerdo. Todos tienen sus conflictos, unos piensan una cosa, otros defienden todo lo contrario. Entonces, la gente normal y corriente, ustedes, nosotros, ¿qué podemos pensar? ¿Lo que nos han contado es verdad? ¿Las Sagradas Escrituras realmente tienen documentos antiguos que certifican su autenticidad? ¿Los apócrifos son una tontería o, por el contrario, realmente son elementos dignos de tener en cuenta? Ese debate tiene que trasladarse ahora a cada hogar del siglo XXI. Pero sí me gustaría, a modo de sorpresa y con un talante distinto, casi jocoso, mostrarles el apócrifo más extraño, uno de los más estrambóticos, el Acta Pilati, o Evangelio de Nicodemo, conocido también, apareció con ese título tenebroso, como tantos otros apócrifos, con el nombre de Descensus. Significaba descenso de Jesús de Nazaret a los infiernos. Y mientras estaban todos regocijándose de esta manera, vino Satán, el heredero de las tinieblas, y dijo al infierno: ¡Oh, tú, devorador insaciable de todos! ¡Oye mis palabras! Anda por ahí cierto judío por nombre Jesús, que se llama a sí mismo Hijo de Dios. Ahora pues que acaba de morir, estate preparado para que podamos ponerle aquí a buen recaudo. Pues yo sé que no es más que un hombre. Sábete además que a mí me causó muchos daños en el mundo mientras vivía con los mortales. Pues dondequiera que encontrase a mis siervos, los perseguía, y a todos los hombres que yo dejaba, mutilados, ciegos, cojos, leprosos o cosa parecida. Él los curaba con sola su palabra. Prepárate, pues, para que cuando venga, le sujetes fuertemente, respondió el infierno. ¿Cómo y con qué fuerza seremos capaces de sujetarle nosotros? Hace poco devoré yo a un difunto llamado Lázaro. Pero poco después uno de los vivos, con sola su palabra, lo arrancó a viva fuerza de mis entrañas. Si lo recibimos aquí, tengo miedo de que peligremos también con relación a los demás. Porque has de saber que veo agitados a todos los que tengo devorados desde el principio, y siento dolores en mi vientre. Así pues, te conjuro, por tus artes y por las mías, no le traigas aquí. Que si le traes aquí, no me quedará ni uno solo de los muertos. Mientras se decían tales cosas Satanás y el infierno, se produjo una voz grande como un trueno que decía: Elevado, oh príncipes, vuestras puertas, elevaos, oh puertas eternales, y entrará el Rey de la Gloria. El infierno, que oyó esta voz, dijo como si no cayera en la cuenta: ¿Quién es este Rey de la Gloria? Y respondieron los ángeles del Señor: El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Y al instante, al conjuro de esta voz, las puertas de bronce se hicieron añicos y los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos, y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras. Entró dentro el Rey de la Gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Entonces el infierno se hizo cargo de Satanás y le dijo: Belcebú, heredero del fuego y del tormento, enemigo de los santos, date la vuelta y mira que no ha quedado en mí muerto alguno, sino que todo lo que ganaste por el árbol de la ciencia lo has echado a perder por la cruz. Oh, jefe de los diablos. Ya han visto esta versión tan sui generis de nuestros realizadores sobre el Descensus, o Evangelio apócrifo de Nicodemo, siglo X, una auténtica espina para muchos teólogos de aquellas épocas tan lejanas, que se encontraron con un documento asombroso, estrambótico, diferente a todos. Desde luego, para los historiadores, para los especialistas, quizás no tenga, como otros muchos apócrifos, valor histórico real. Ahí está el debate. O, quién sabe, quizás sí que nos revele algo en esa especie de código secreto que es todo este lenguaje. Porque, queridos amigos, si hemos aprendido algo esta noche, es que los evangelios apócrifos, los textos que tengo yo aquí encima de mi mesa, llenos de simbología, desde luego completamente extraordinaria y extraña para el que no es erudito, son como una especie de cifrado, de mensaje que quizás solo algunos entiendan. Curiosa la paradoja. Estamos a punto de comenzar el año 2008. Tenemos cámaras, tenemos satélites, tenemos ordenadores, somos el Homo Digitalis, qué duda cabe. Pero delante de estos textos, hechos por personas como nosotros hace 20 siglos, nos encogemos de hombros. Sabemos que revelan cierta verdad que fue ocultada, pero tampoco la entendemos muy bien. Sentimos cierta impotencia. Por eso, mi intención sincera esta noche mágica, sagrada, era mostrarles lo que cuentan esos apócrifos, de una forma perfectamente comprensible, de una forma visual. Y espero que hayan disfrutado con la idea. Cierto es que en los últimos años las personas me abruman con un sinfín de preguntas que no puedo responder. Para eso están los especialistas, que ya han visto cómo se toman estas cuestiones. Que si Jesús tuvo descendencia, que si se casó con María Magdalena, en fin, temas que también la moda literaria ha impuesto. Otras son mucho más serias. Si Jesús tuvo hermanos, si Jesús viajó a remotos lugares como Egipto, la India o el Tíbet para aprender su mensaje, ese mensaje que hay que identificar y que creo que es lo más importante. En aquel momento donde la gente se disputaba todo en base a la guerra y a la sangre, alguien decía todo lo contrario. Hay quien piensa que los esenios, una extraña secta que vivía en unas cuevas muy parecidas a estas, le enseñaron a Jesús. Otros afirman que es completamente absurdo. Ya lo ven, siempre esas dos teorías. Algo es verdad o todo lo contrario. Y en cada documento, esa misma disputa. Lo que hemos aprendido, y quizá no sea poco, es que lo que hoy consideramos cristianismo, que vemos reflejado en la Biblia, en la Sagrada Escritura, no fue tan fácil en su génesis, nunca mejor dicho. El cristianismo de los primeros siglos fue algo extraño, diferente. Había grupos cristianos que afirmaban que Dios no estaba encarnado en Jesús de Nazaret. Otros decían, absolutamente convencidos de su verdad, que Jesús sí que era un ser divino, por supuesto, pero que esa divinidad le llegó en el nacimiento. A la contra estaban los que decían, completamente convencidos también y rotundos, que no, que esta señal del ser divino había llegado solo después de la crucifixión. Y no solo eso, los propios apócrifos nos muestran un Jesús a veces muy parecido a lo que ya conocemos y en otras completamente desconocido, como si fuera otra persona. Por lo tanto, ¿dónde está la verdad? Nuestra motivación era muy sencilla: intentar que el secretismo, a veces impuesto por los propios científicos, se desvele un tanto esta noche y que la gente normal, como cualquiera de nosotros, pueda disfrutar, sobrecogerse o indignarse con lo que realmente cuentan estas escrituras, y luego que cada uno opine libremente. Hemos intentado que no ocurra como con los documentos de Nag Hammadi, 1500 años esperando ser conocidos. Y con todo el respeto, una noche como esta y no otra, hemos intentado simplemente arrojar luz sobre los años oscuros de Jesús, el personaje quizá más importante de todos los tiempos. Si lo hemos conseguido, nos damos por satisfechos, porque nuestra única misión, la única, es informar. Eso para nosotros, no lo duden, también es algo sagrado. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una, creo que en el mundo entero no cabrían los libros que se fueran escribiendo.